HSBC. Los funcionarios intentaron llevar de esta manera confianza a los inversores internacionales para mitigar el impacto de la salida de capitales que se estaba registrando y se sigue registrando en la mayoría de los países emergentes. O sea, todo, absolutamente todo, en el mundo global está interligado. Ahora, cuando uno ya pierde las nociones de lo que es un Estado soberano, vive pensando en lo que hacen los de afuera, y los de afuera sugieren cosas que después la prensa de canalla presenta como grandes objetivos de un gobierno que está en fuga, pero se escapa hacia adelante. Es decir, vino a gobernar con deuda y se escapa endeudándose más. Miren, las situaciones que vive la Argentina tenemos que ubicarlas en una pregunta central, ¿no? De quiénes somos nosotros, cómo vivimos, de qué manera nos comportamos, porque realmente, créamelo, que para el mundo externo somos muy difíciles de entender. Varios países de la Tierra quisieran tener las riquezas que tiene la naturaleza argentina y serían obviamente potencias. Aquellos países que han sido poco dotados por la naturaleza se las han ingeniado, sin embargo, para desarrollarse en distintos rubros o niveles que aquí ni siquiera los atendemos. Y en el mientras tanto, nos vamos metiendo en la autodestrucción nacional. Hemos hecho todo lo necesario para destruirnos entre nosotros y para ir perdiendo los conceptos que hacen a saber de qué se trata cuando uno habla de una nación independiente. Porque no pasa por la declamación, sino que pasa por la acción. Uno puede declamarse un país independiente, pero no serlo de hecho. Y de eso está lleno de ejemplos del mundo. Por eso, regresar al concepto de soberanía política está directamente vinculado a la independencia económica. No podemos ser libres, políticamente hablando, si no tenemos independencia económica. ¿Y cómo se logra la independencia económica en un país desquiciado, donde hay parches sociales y no existe la justicia social? Es que no puede existir la justicia social sin independencia económica. Ayer hablábamos con Juan Carlos Alderete y él nos dementía la convocatoria del gobierno para juntarse con los dirigentes de las organizaciones sociales. Hasta la hora que terminó el programa, efectivamente no lo habían llamado, lo llamaron después, y nosotros le sugeríamos que a lo mejor esto podía ocurrir, que lo iban a llamar después. Bueno, se va a efectuar el jueves a las 10 de la mañana la reunión entre los representantes de los movimientos sociales y la ministra de Acción Social, y le van a ofrecer aumentarle la ayuda económica, y va a haber un bono de 3.000 pesos y algunas otras cosas, porque se asustaron cuando los servicios de inteligencia le llevaron a la mesa al jefe de gobierno de la ciudad, al presidente de la República y a todos los que tienen contacto con las fuerzas de inteligencia, que se iban a presentar frente a los hipermercados a pedir alimentos porque hay hambre en los barrios más humildes del país. Entonces, inmediatamente salieron a apagar el incendio antes de que el incendio se desarrolle. No se puede vivir de parche en parche. Pero es evidente que no puede haber otra cosa que no sean parches en una sociedad que está hipotecada. En una sociedad que vive pensando en que se arregle el que viene atrás y usando un término popular, pateando para adelante los problemas y que lo resuelva otro. Esta fenomenal transferencia de responsabilidades que hacemos los argentinos cuando la culpa siempre es del otro y nunca nuestra, nos ha puesto en una situación caótica donde los chicos que están naciendo, donde los jóvenes que se están desarrollando, lo hacen en condiciones lamentables, no solo de alimentación, sino también de educación. Hoy se efectúa el quinto paro nacional de los docentes en todo el país. Los motivos son la paritaria nacional, la represión que ocurrió en una provincia. Es decir, las excusas abundan y los conflictos y los paros se multiplican, no con este gobierno, sino con todos los gobiernos, y no le encontramos la forma, la manera de resolver el problema de central de la Argentina, porque no sabemos diagnosticar y tampoco sabemos cuál es la terapia. Y esto es la consecuencia de la improvisación. ¿Cómo puede ser que en toda la historia política nacional, y hoy se cumple el aniversario de la muerte de Hipólito Yrigoyen, si ustedes quieren, de aquella fecha, cuando se produjo el primer golpe de Estado, el 30, hasta nuestros días, el único presidente de la historia que planificó y realizó lo que planificó fue Perón? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ocurrir que una sola persona en tantos presidentes haya conseguido el objetivo? Pero no lo hizo cuando era presidente, también cuando integraba un gobierno de facto como el del 43, cuando Perón realizó el proyecto de establecer el análisis de lo que estaba pasando y ahí hicieron el plan de contingencia por el momento de la guerra mundial y después hizo el primer plan quinquenal y después el segundo y en la tercera presidencia otra vez habló de planes trinales. ¿Cómo puede ser que del Consejo de Posguerra, antes de ser presidente, que lo planificó él, hasta la última vez, allá por el 73, no haya nadie en la Argentina que haya dicho este es el plan y además lo haya cumplido? Entonces, estamos parados frente a la nada, ante la improvisación constante, ante aquello de lo atamos con alambre y continuamos, ante la culpa del otro, ante tirarlo para adelante y sigamos nosotros como podemos, y abusando de nuestra creatividad individual, pero de la falencia de poder trabajar en comunidad, hemos hecho una Argentina triste, angustiada, que no tiene explicación en el mundo y que además le termina de entregar hace 2 años y medio a los gerentes de empresa la administración pública y política de la República. ¿Por qué? Y porque se supone que ante todo el fracaso anterior, los que administraban medianamente bien las empresas se podían hacer cargo del país. ¿Pero qué ocurrió? La seocracia, es decir, la gerencia, se sentó a manejar el país y empezaron a hacer números. En cualquier empresa hay que ganar dinero, en el Estado no hay que ganar dinero, en el Estado hay que lograr objetivos básicos, educación, seguridad, salud. Ah, no, empecemos a tachar, esto no da ganancia, saquémoslo. Y entonces, cuando se dieron cuenta que no es lo mismo beneficiarse con el Estado como empresarios privados y hacerse multimillonarios con la obra pública que manejar ellos el Estado, empezó el gran naufragio del imaginario mejor gabinete de los últimos 50 años que lucubró el gobierno de los globos y que se le van pinchando uno a uno. Es decir, pusimos a los imaginarios triunfadores de la vida privada para que administraran la felicidad pública. Y se estrellaron. Pero lo triste no es que se estrellaron ellos. Ellos van concretando el objetivo para el que fueron educados, que es el plan de negocios. Lo triste es que nosotros quedamos atrapados entre la ineficiencia, el endeudamiento y la caducidad del Estado soberano. Estamos como flotando en la nada. Pertenecemos a un espacio que no manejamos y habitamos un territorio riquísimo con una población empobrecida por ineficiencia nacional. Por culpa suya, mía, por culpa nuestra. Entonces, mientras no asumamos esto, mientras no tengamos voluntad en serio de programarnos de forma diferente para cambiar la realidad, estaremos sacrificando a los que están naciendo, estaremos malformando a los que ya nacieron. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. ¿Y sabe por qué nos pasa todo esto? Porque estamos viviendo un problema cultural de fondo, porque no entendemos la realidad de la cultura nacional que hemos perdido. Es la cultura en la vida el espejo del vivir, son las ganas de surgir y de crecer sin medida. La cultura es la comida, las costumbres, las canciones, las creencias y expresiones que lo cultivan al ser y deberán defender las nuevas generaciones. Todo aquello que perdura y es del hombre testimonio, integra su patrimonio y realza su cultura. Es modelar la figura, tener personalidad, es vivir con dignidad y obrar eligiendo el modo. Es un derecho de todos, hija de la libertad. La cultura es importante. La cultura. Diego, la cultura significa crecer, es lo que dejar a nosotros de nos estar ocupa. Para hacer y mirar para adelante. Se requiere ser constante, luchar contra el pesimismo y es marchar hacia el abismo, imitar otras costumbres. Y aunque la copia deslumbre, es mejor ser uno mismo. ¿Qué es la cultura? La cultura es formación, también herencia social y es un bien espiritual orgullo de una nación. Si la colonización invade sobre un país, lo hará con todo el matiz de querer cambiar su historia para que pierda la memoria y que olvide su raíz. Cultura es la identidad y es un arma de defensa. Significa que se piensa y que hay autenticidad. Es responsabilidad, un estilo original. La cultura nacional se transmite por herencia. Pueblo que toma conciencia, su cultura es inmortal. Pero no tomamos conciencia, Carlone, no tomamos conciencia de nada y estamos viviendo de prestado, estamos viviendo endeudando a nuestros nietos y estamos viviendo una situación que además la cuentan como si fueran logros a favor, ¿no? Y aparte no recordamos que dice un viejo refrán que un pueblo sin memoria, que no recuerda sus raíces, no tiene futuro. Y si dejamos de lado nuestra cultura, estamos hasta las manos. Yo creo que estamos inmersos en un problema muy difícil, porque cuando vos lo diagnosticás, tampoco tenés la solución para ofrecerle en el diagnóstico, porque es una cosa de conjunto, ¿no? Y sí, totalmente. La academia lo dice de otra manera, pero es más o menos lo mismo, porque dice que es un conjunto de modas, vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Pero los conceptos se transforman con el paso del tiempo y el de cultura es dinámico, remanido, solemne o callejero, unido a la excelencia de lo rebajado al uso común. Cuando uno dice la cultura, esta que está bien expresado en el canto, representa todo, los usos, las costumbres, la comida, la ropa y por supuesto la tradición. Y además algo que nosotros vivimos constantemente modificando. Copiamos otras culturas, creemos que la podemos aplicar y de pronto hacemos cosas que son absolutamente insólitas. Mirá, cuando vos te ubicás en que es más barato en cualquier punto, mirá lo que voy a decir, del mundo, almorzar o cenar que en la Argentina, ya no entendemos nada. Cuando en Rusia una pizza vale 150 pesos y en Argentina vale 300, 400 pesos, vos no podés entender a dónde hemos llegado en este desfasaje. Cuando esta gente se hizo cargo del gobierno, el dólar estaba a 15 pesos, hoy está a 30, y todo parece que no hubiese cambiado. La prensa, que se dedica a defenderlos, te lo presenta como que avanzamos en grandes logros, ¿no? Y bueno, porque todo es así, se miente para que algo quede generalmente, ¿no es cierto? Como decía Goebbels, miente que algo quedará. Oh. Decime, Enrique, este momento que se está viviendo, vos que tenés unos años menos que nosotros, ¿vos crees que es el peor momento? ¿Es igual a otros momentos? ¿Es tan difícil como, no sé, la época de la Rúa o cualquier otro momento? ¿Cómo lo ubicas en tu vida? No es tan difícil como el momento de la Rúa, pero sí, es un momento muy complicado, sobre todo porque a mí que me toca transitar casi todos los días por aquí, por el centro de la capital, se ve cómo van cerrando, cómo van cayendo los negocios, ¿no? Y eso es un síntoma muy preocupante, que la cosa no va nada bien y los dirigentes, los que manejan el país, los que están en el gobierno, no se dan cuenta e insiste con una política que no da resultado, que no dio resultado en el pasado y que no está dando resultado en este momento. Claro, entonces presentan que aumentó la recaudación impositiva. Lo que no dicen, que aumentó porque la gente tiene que pagar mucho más, porque todo lo que factura es con mayor importe. Entonces, a partir de los aumentos de la inflación, por supuesto que van a recaudar más, porque el impuesto también es inflacionario, es decir, el impuesto también crece. Pero, es mentira que recauden más porque se produce más en Argentina. Pero además, lo más grave, Miguel, es que las empresas, con el aval del gobierno, le cobran a los contribuyentes, a quienes tienen como, bueno, cautivos, ¿no? Clientes cautivos, los impuestos que ellos deben pagar. Bueno, como no tenemos la solución nosotros, vamos a hacer algo mucho más fácil. Vamos a hacer lo que hacen todos los argentinos, hacemos los argentinos todos los días, transferencia de responsabilidades. Uh-huh. Vamos a abrir el teléfono para sus oyentes y que ustedes nos propongan una solución para este momento. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 22 minutos, y estos son los teléfonos para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Cómo cree usted que salimos de esto? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. ¿Cómo le parece que salimos de esto? Bueno, mire, algo que yo siempre le vengo diciendo. Primeramente, yo ataco, ya le he dicho esto muchísimas veces, el área de la justicia, porque eso es uno de los principales problemas que tenemos nosotros. Y yo le he dicho también muchas veces que la administración de justicia es el pilar y un buen gobierno, cosa que acá gobierno no hay tampoco. Como no hay gobierno, no hay justicia tampoco. Después, empezar por la educación, porque si yo tengo una buena justicia, la educación también tiene que funcionar, porque si no funciona, bueno, hay que aplicar la justicia, obviamente, desde ya. Y después, bueno, tomaría varios ejemplos de Perón. Yo montaría un plan, ya sea desde todo punto de vista. Es la única manera que el país puede salir a flote. Bueno, gracias. Usted dice que hay que planificar. Ahora, ¿cómo se planifica? Se planifica, obviamente, con trabajo. En primer lugar, con trabajo. Y después, dale posibilidad a las industrias para que progresen. Bueno. Y no ahorcar. Está bien, pero ¿cómo se planifica en una sociedad donde todo es improvisación? Bueno, pero por eso hay que planificar, pero desde todo punto de vista, y no improvisar como usted. Pero todas las improvisaciones, usted sabe que no tienen éxito. Bueno, hágame un punto ahí. Gracias. Hasta luego. 6 de la mañana, 24 minutos. Hablando de improvisación y de producción, el 54% de las empresas metalúrgicas cortaron las obras extras. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Mi nombre es Pedro, de San Isidro. Y a ver, Pedro, ¿cómo salimos de esto? Mire, ¿cómo salimos de esto? El peronismo, como núcleo político, debe ir decididamente por el poder. Restablecer la Constitución del 49, estableciendo el poder soberano sobre los hidrocarburos y todo el subsuelo. Crear petrodivisas y litiodivisas. Y después, modificar la capital, llevarlo al centro, digamos, energético, que está en el norte de Córdoba, y estudiar bien el alma de los pueblos, comprender plenamente, ¿no?, lo que nos decía Perón. Allá recuerdo haberlo leído en el 49, yo soy un anciano, decía, en política no hay amigos ni enemigos permanentes, solamente hay intereses permanentes. ¿A los... al Unitorco, dice usted? ¿Cómo? ¿Al Unitorco? Sí, cuando Rudolf Steiner estudia el alma de los pueblos, ¿no? Nosotros tenemos tres centros cósmicos, energéticos, que determinan muchas condiciones, además del alma de los pueblos. Hay varios vórtices, le digo a los oyentes, los vórtices son lugares en la Tierra donde se carga energía del Sol. Uno de ellos está en el sur, acá cerca de La Plata, es un centro de energía, y otros lo tenemos en otros puntos del país. Claro, nosotros en este momento tenemos una revolución, digamos, en la Iglesia Católica, y podríamos utilizar, así como Perón se nutrió y tomó una estructura fundamental de cambio, el León XIII, podríamos tomar la Laudato Si del Papa, ¿no? Donde no solamente se plantea el hecho de que todos los individuos tienen que tener tierra, trabajo y techo, sino que también eso hay que incluirlo dentro de lo ecológico. Nosotros tenemos muchas reservas naturales y precisamos también mudar la capital, como la mudó Brasil y como la mudó, digamos, Nigeria, donde yo trabajé un tiempo, que eso no es importante. Pero bueno, nosotros necesitamos un centro de equilibrio energético, ¿no? Hay tres centros cósmicos en la Argentina. Eso yo lo estudié detenidamente haciendo investigación en medicina geográfica. Bueno, hace mucho tiempo Romagnú hablaba de estas cosas, ¿no? No, pero digamos, de los contemporáneos, el que lo tiene bien detallado, pero muy esotérico, es Trigueriño. Uh-huh. Es decir, cuando Perón escucha, ¿no?, y dice, ¿no?, Perón era, ¿qué era? Era un revolucionario de origen tehuelche, padre francés, y era el gran maestro político. Ahora tenemos un gran maestro político nosotros, que como usted bien sabe, es el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Y entonces hay muchas cosas, ahora... La Iglesia ha entrado en un terreno a nivel global, digamos, aliándose tanto como la Iglesia Católica con los ortodoxos como con los otros, porque el mundo manejado por esta gente y este poder se ha vuelto absolutamente siniestro y puede hacer desaparecer la vida sobre el planeta. Nosotros necesitamos, por ejemplo, hay alguien que está configurando, por ejemplo, sería el proyecto Segunda República de Adrián Salbucci, ¿no es cierto? Usted mismo es alguien que debería entrar en la arena política ya de un modo decidido, porque tiene suficiente formación y es una garantía de que el núcleo fundamental de la revolución que viene y el cambio político está en un 60, un 70% dentro de los contenidos del peronismo. Hay ya una estrategia, pero la evolución siempre incluye, trasciende, va incluyendo, es una evolución siempre en espiral. Haga un punto ahí, lo saludo. Listo, gracias. 6 de la mañana, 28 minutos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué idea tiene usted? ¿Qué habría que hacer? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Y quién es? Hola. ¿Quién es? ¿Quién? Momentito. No lo escucho. Momentito. ¿Quién es? La solución. No sé quién es, perdóneme. Lo llamo de acá, de la 1114. ¿Pero usted quién es? ¿Cómo se llama? Soy Jorge, soy un negrito de la villa nomás. Sí. ¿Eh? Bueno, ya lo dijo una vez Perón. Mi único heredero es el pueblo argentino. La solución, desde el principio de todo, son las asambleas populares. En los cines, en las plazas, en las esquinas, en donde sea. La gente se tiene que empezar a organizar. Pero, ¿y en esas asambleas qué cosa piensa usted que propondría la gente? Eso se tiene que poner de acuerdo a toda la gente, ¿no? Para ver de qué manera nos organizamos, ¿no? Y si cambiamos de conducción en el país. Usted dice que el pueblo recupere su poder. Claro, por supuesto que sí. El único responsable, el único que puede arreglar todo es el pueblo, la gente de abajo, ¿no? Justo también con la clase media, porque la clase alta parece que tiene plan de hundirlos a todos. Bueno, los saludo. Bueno. 6:31 a.m, ¿quién es? Mario de Palermo, buen día. A ver, Mario. Bueno, creo que la forma de salir de esto es con un consenso político. ¿Cómo se logra eso? El consenso político tiene que juntarse las cúpulas de los partidos más importantes y planificar ahí. Decir, esto es... Espere. Espere un segundito. No de cualquier forma, hablando de una cosa... Me parece que no me escucha. Ah, sí, ¿me está escuchando? Sí, lo escucho. Perdóneme. No, le quería decir que usted estaba haciendo el opuesto a lo que dijo el señor anterior, que él decía, devolverle un poco, o lo traduje de alguna manera, devolverle el poder al pueblo en asambleas públicas. Usted está diciendo al revés, que las cúpulas de la actual dirigencia política se junten y planifiquen a partir de allí. Ahora, ¿cómo hacemos si estas cúpulas, cualquiera la que fuere que uno quiera elegir, no están representando auténticamente a ese pueblo que dice el caballero anterior que llamó? ¿Cómo se hace esa integración entre la dirigencia actual y el pueblo? Bueno, el señor que dijo recién tal vez pueda tener razón, pero como esto es inmediato, eso es impracticable a corto plazo. Esto tiene que ser una solución bastante rápida, acelerada, pero no destituir al gobierno. El problema que tiene el gobierno es que gente joven y tiene poco de soberbia y es difícil tratar con gente joven. Pero si se puede lograr eso, el peronismo tiene... está dividido en muchas partes, pero hay algo central en el peronismo que tiene que asumir, que es poder consensuar políticas con este gobierno como para salir de este problema. Usted me va a decir cómo. Mire, hay fuerzas políticas, hay peronismo como que eso puede lograrse. Hay un sector importante del peronismo que eso lo puede lograr con este gobierno, porque este gobierno no se puede ir hasta que termine su mandato. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Y el peronismo tiene que consensuar y tiene que poner medidas económicas. Para esto tiene a los sindicatos, tiene a la iglesia, tiene a las Fuerzas Armadas y el peronismo, porque el peronismo es un resumen de todo eso. Los saludo. Gracias. 6:34 a.m. Pone usted, ¿qué cosas habría que hacer para resolver esta crisis? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, Ernesto de Ituzaingó. Sí, habla un poquito más alto, Ernesto. Bueno. ¿Hola? No, estaba el otro oyente, ¿qué pasó? ¿Ernesto? ¿Hola? Perdón, señora, espere un segundito. Había un oyente en línea recién, llame de vuelta, Ernesto. Sí, señora. Señora. Hola, buen día, María Esther de Avellaneda. ¿Te acordás que yo el otro día te pregunté si este personaje que se titula presidente cobraba sueldo, vos me dijiste que sí. Entonces, decime una cosa, está despidiendo tanta gente, miles y miles y miles, ¿y por qué nosotros no podemos despedirlo a él que es tan mal el presidente y a todos sus ministros? Bueno, ¿qué no? ¿Qué cosas habría que hacer para resolver la crisis, de acuerdo a tu criterio? Sí, ya sé, tenés razón. Y ahora viste que apareció al fin, que yo desde hace 2 años y meses te digo siempre, cuidado con la Stanley, cuidado con la Stanley, porque acá ya sabes que todos se hacen millonarios, como Duhovne. Duhovne, lo que tenemos que darle siempre, tendría que salir siempre con el vasito de whisky que se empinaba con Pagni, ¿te acordás? Bueno, pero lo que me estás proponiendo vos es una queja, y yo lo que estoy pidiéndole a los oyentes hoy es que aporten alguna idea, a ver qué se le ocurre a cada uno. ¿Cómo? Bueno. ¿Quién está? Buen día, Miguel. ¿Quién es? Te habla Miguel de Munro. Señor. Mira, tenemos primero, tenemos, ya estamos sobrediagnosticados, todo el mundo habla, que dice que todo, que, pero no damos pie con bola con algo esencial. Tenemos que reconocer que es un país arrasado. No queda nada. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos a mano para planificar? Lo que tenés que planificar es un crecimiento económico y un crecimiento social. Eso es así. Primero lo que habría que hacer es, por una medida de emergencia, no es posible que todas las divisas que se van de toda la producción agrícola ganadera quede en los bancos de Nueva York. Tiene que volver a negociarse a través del Estado argentino. Es una medida de emergencia. No es a nadie le gusta eso, porque con el tema del liberalismo y que cada uno haga lo que quiera, así estamos. Se ha demostrado que ese modelo ultraliberal de Harvard fracasó. Luego, con eso tenemos que planificar la industria. O sea, volver a fabricar. Vos fijate lo que hicieron los brasileros. Los brasileños desarrollaron una industria impresionante. No te olvides que en el año 60 estaban muertos de hambre. Hoy en día fabrican una industria que, te guste o no te guste, la industria aeronáutica que tiene Brasil ya compite en el mundo. Acá fabricamos, hablamos de pulque, el pulque se acabó. Aquí hay que empezar de cero. Pero no solamente con industria aeronáutica, industria metalmecánica, todo hay que empezar a desarrollar y a cuidarse un poquito. Me dicen un gobierno nacionalista, sí, les guste o no les guste. Y si no desarrollamos la parte de desarrollo humano, la parte de desarrollo industrial y la parte de desarrollo científico, estamos al horno, esto no lo quieren entender. Ahora, hay que tener una decisión política y hay que tener unos cojones de órdago, ¿eh? Porque hay contra el mundo y contra el establishment. Estos tipos, yo te dije hace un tiempo, ¿qué hizo Bolivia con una aymara? Bolivia logró una estabilidad económica, tiene sus pequeños recursos que son nacionales, te digo, costó 81 muertos y 460 heridos, que el gas sigue siendo boliviano. ¿Por qué no vamos al norte y desarrollamos la parte energética, viejo? Hay gas a rolete en el norte. Bueno, un saludo. Chau. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En esta enorme cantidad de ideas surtidas que han vertido los oyentes, usted nota que la sociedad tiene voluntad de opinar, que hay que resolver el actual momento, cada cual aporta lo que humildemente puede aportar, y en un momento de profunda confusión, donde los que tienen la capacidad de poder tomar decisiones, me refiero no solamente al oficialismo, sino también a la oposición, y esencialmente a la oposición parlamentaria, pierden tiempo y se diluyen horas memorables, porque cuando hay un sector de la sociedad que sufre mucho y se dejan pasar de un día para el otro y de una sesión para la otra y de una comisión a la otra, lo que se está jugando es con el tiempo de aquellos que no tienen tiempo. Me da la impresión que en esta sociedad de parches, cada uno de los que opinó considera que hay que ir al hueso, es decir, a la cirugía profunda. Y entonces entramos en la otra etapa de análisis. ¿Dónde está la clase dirigencial que puede hacer esta cirugía? ¿Dónde están aquellos capaces de cambiar esta realidad y además de cambiarla, de ser respetados por el resto de la sociedad mientras la cambia. Y ahí nos encontramos entonces con que se recurre permanentemente a los bomberos. ¿Quiénes son los bomberos de la historia? El peronismo. Es decir, cada vez que otros fracasan, se convoca al peronismo, y el peronismo, con todos sus matices, también comete errores, y también son errores algunos absolutamente contradictorios a la propia forma de pensar del peronismo. Y entonces nos encontramos con que se dicen peronistas, pero no actúan como peronistas. Y me parece que allí está el secreto del debate. Es decir, si creemos que pasa por una solución que alguna vez ocurrió en la Argentina con el gran hacedor que fue tres veces presidente, lo que deberíamos hacer es la aplicación, por supuesto, adecuada al siglo XXI, de las cosas que él hizo en el siglo anterior. Pero no pasa por decir yo lo represento y después hacer exactamente lo que piensan otros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cantaron la marchita e hicieron cosas que no recomendaba la propia doctrina. De manera que, de todo lo que escuché, alguien dijo, el Estado tiene que volver a comercializar, es decir, algo así como añorar al yapi. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando se le da libertad, el argentino es anárquico. Y el ejemplo está en las propias dictaduras. Cuando existieron dictaduras en la Argentina, el mapa del delito no existía. ¿Por qué? Y porque había rigor. Cuando apareció la democracia, se incentivó el mapa del delito. ¿Por qué? Porque había libertad, que confundimos el libertinaje. Los argentinos somos blanco-negro, no tenemos grises. Y este me parece que es uno de los problemas más graves. Es decir, pasamos de un sistema al otro creyendo que se puede hacer en forma absoluta sin darnos cuenta de las consecuencias sociales que cada cambio de eso trae. Así que estamos en el medio del naufragio, no tenemos botes salvavidas y miramos a los costados y vemos un gran océano. Y entonces, ¿qué hacemos? Remamos para adelante. Vamos a seguir charlando con ustedes dentro de un rato. Es la hora 6:42. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Hoy se conmemora el Día del Bioingeniero en la Argentina. El 3 de julio de 1992, en la localidad de Oro Verde, en Entre Ríos, egresan 8 bioingenieros. Fue la primera colación de la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos, y desde ese día, esa fecha se tomó como la que sería para celebrar en la Argentina el Día del Bioingeniero. Muy feliz día a todos los bioingenieros argentinos que han egresado desde 1992, donde aparecieron los primeros 8, hasta la fecha. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Temperatura 3 grados 2. Sensación térmica 1 grado 7 décimas. 6 de la mañana 43 minutos. Nos metemos en la Copa del Mundo, Enrique. Bien, bueno, siguen apareciendo los cuartos finalistas, ya quedan 2 por definir. En el día de ayer, la gran victoria de Brasil ante México por 2-0, un gol de Neymar que generó mucha polémica en el festejo del delantero brasileño, y de esta manera el equipo que dirige Tite pasó a la siguiente instancia. El otro partido tuvo ribetes muy interesantes y fue electrizante hasta el final. Ganaba Japón 2-0 y estaba eliminando a una de las sorpresas del torneo, como Bélgica. El equipo belga lo dio vuelta, le ganó 3-2 y va a ser rival del conjunto brasileño, del scratch brasileño, justamente en instancias de cuartos de final. Y hoy se completa lo que es los cuartos finalistas, buscando los cuartos finalistas de este Mundial de Rusia, van a jugar desde las 11 de la mañana en San Petersburgo con arbitraje de Damir Escomina de Eslovenia, Suecia con Suiza. En tanto, más tarde, el último encuentro es el que van a protagonizar el equipo de José Néstor Pekerman, Colombia, frente a Inglaterra en el Spartak de Moscú y con arbitraje del estadounidense Mark Geiger. Por otra parte, Miguel, hoy retorna la mini delegación, o mejor dicho, hoy se sube al avión, mañana retorna a la Argentina la mini delegación del equipo albiceleste que estuvo en el Mundial. Van a volver el propio Jorge Sampaoli, el entrenador, Ángel Di María, Lucas Villa, Enzo Pérez y Marcos Acuña, los jugadores y el entrenador vuelven, y mañana a las 6 de la mañana estará posando el avión en tierras argentinas. Y bueno, veremos qué ocurre con la continuidad o no del entrenador al frente del seleccionado argentino. Los dirigentes no quieren que sigan, él quiere seguir, por supuesto, porque tiene un contrato millonario, pero bueno, habrá que ver. Nombres hay muchos, pero la cuestión es que sigue siendo Jorge Sampaoli el entrenador hasta que los dirigentes decidan qué es lo que van a hacer con él. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Un desarrollo aeronáutico y necesita tener la mayor cantidad posible de vuelos, y esto no está mal, por lo tanto, que se habiliten distintas aerolíneas. Lo que ocurre es que las empresas de bajo costo, la low cost, como ahora se ha liberado la tarifa y no hay precios mínimos para los vuelos, piensan rebajar los pasajes hasta un 70% del costo real que hoy se está cobrando para volar. Y esto produce, indudablemente, una situación que nosotros se la adelantamos a algún dirigente de la UTA hace ya un tiempo, y nos dijeron, no, pero no hay que preocuparse. Yo le dije, van a tener que preocuparse en algún momento, porque esto va a producir en larga distancia un shock. Y ya reaccionaron las cámaras de autotransporte de larga distancia, porque evidentemente ahora va a resultar más barato cubrir distancias en aviones mucho más económicos, que van a costar menos que viajar en micro. Y esto va a traer dos situaciones concretas. Primero, los empresarios van a pedir auxilio de financiación al Estado, seguramente. Después le van a pedir rebajas impositivas y después le van a pedir modificaciones laborales. Porque los micros, que tienen que cumplir incluso por rutas sociales, o sea, donde no hay ningún movimiento casi de pasajeros, pero hay que ir para entrar en los pueblos y demás, tienen necesidad de tener una cantidad de choferes y de relevamientos, porque son de larga distancia. Bueno, seguramente va a llegar el momento que también van a plantear que no se los obligue a determinadas cuestiones laborales que hacen a su vez a la seguridad del pasajero. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por un lado está bien que liberemos las aerolíneas para que esto pase, porque es un gran territorio. Pero por el otro lado, como todo se hace emparchándose, se beneficia a empresas extranjeras y se perjudica a las empresas de transporte nacional de larga distancia. Las empresas extranjeras son las que van a hacer las líneas de aviación y las locales son las del transporte automotor. Así que Dietrich se ha metido en un brete, seguramente resuelve un problema y tiene otro. No sé cómo lo va a resolver, pero se lo estoy anunciando con anticipación. Miren, para que más o menos nos demos cuenta de lo que estamos hablando, tenemos que ubicarnos en que hasta este momento el costo que tiene un viaje en micro se puede bajar si hay modificaciones impositivas, modificaciones laborales, porque a su vez aumenta el combustible y tampoco es modificable el costo de mover el micro. Así que prepárense para eso, para que venga el cuestionamiento por ese lado. Y además, como están obligados a hacer un servicio, repito, social en algunos lugares donde no levantan pasajeros, pero hay que entrar en los pueblos, o frecuencias de invierno, por ejemplo, a la costa, cuando en el verano no dan abasto y en el invierno viaja poca gente, bueno, todo esto se le va a plantear seguramente al ministro y han pedido una reunión urgente. En el año 2011 viajaron 52.700.000 personas en micros de larga distancia. El año pasado viajaron un 5% menos. Esto está vinculado por dos cosas. Una por los costos, otra porque la gente viaja menos, y que una tercera situación, la aparición de las low cost. Por ejemplo, miren este dato. Se sabe que el 20% de los que han tomado el avión de Freight Bondi nunca había viajado en avión, por lo cual se deduce que alguna vez viajaron en micro. O sea, si una sola empresa, loco, que tiene apenas algunos avioncitos, le quita ese 20% a los micro, no quiero pensar ahora que se han liberado las tarifas y que bajan hasta un 70% el costo del pasaje aéreo. No quiero pensar lo que puede ocurrir con lo otro. Y no se olviden que los micros están entrando en lugares donde antes iba el tren y que el desguace ferroviario que hicieron en la Argentina dejaron a los pueblos solamente a merced de un micro. Estos son los parches permanentes que hacemos los argentinos a las cosas. Seis de la mañana, 54 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, hoy es el día del locutor, así que saludamos a todos los locutores argentinos. Y seguramente a la memoria de uno le vienen una enorme cantidad de locutores, algunos ya no están en la tierra, que han trabajado durante tantos años, tenemos más de 50 en esta profesión, donde Orlando Ferreira, Leonel Godoy, Rubén Hugo Ibáñez, Valentín Viloria, Eduardo Colombo, Eduardo Calviño, Walter Borián, Eduardo Marino, César Gómez, que uno se pone a pensar y son tantos, Héctor Ibas, recientemente fallecido, Isabel Vilas, la primera mujer que hicimos hacer transmisiones de fútbol como locutora comercial, Silvio Soldán, que alguna vez venía a hacer el aviso de Cigarrillos Colorados, las transmisiones de boxeo, Omar Saganía, Oviedo Monserrat, en fin, una enorme cantidad de locutores con los que hemos trabajado en distintas puestas en el aire nuestra. A todos los recordamos y los saludamos, a los que están vivos, claro, en este día, y recordamos a aquellos que ya no están entre nosotros. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carbone. Día como hoy, en el barrio de Villa Urquiza, en 1944 nacía el querido Luis Cardey. Falleció en la misma ciudad el 18 de junio de 2000, luego de una carrera profesional en la que se destacó con su espectacular, con su peculiar estilo interpretativo. Era hijo de Catalina Fontanelli y Luis Eduardo Cardey. Tenía una salud muy frágil porque padecía de hemofilia, que le fue detectado a los 8 años y sufrió numerosas operaciones. Su pasión era el canto y resultaba que se le complicaba desde muy chico, a tal punto que en algunos años empezó a tener dificultades para caminar y terminó finalmente con una renguera. Los espacios naturales del niño, el fútbol, los juegos en el barrio, su salud se los vedaba y escuchaba la radio y especialmente los tangos, y conocía todos los repertorios e imitaba a todos los cantores. Y se decidió por el canto, y lo logró, le costó mucho. Trabajó en pequeños lugares hasta que consiguió hacerse un nombre y cantar en lugares de mayor difusión. Cardey falleció el 8 de junio de 2000, se había casado y tenía un hijo, Alfredo, que nació en 1975. Para recordarlo a Luisito Cardey, qué mejor que escucharlo cantar uno de sus éxitos, Toda mi vida. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre siento que me voy muriendo por tu vida lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cómo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasajero de tu vida normal. Es tan poco lo que falta para ir con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima perdiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonaste. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio, yo he sufrido mucho, mucho más que hoy. No que porque te perdí, tampoco soy tanto fue, pero te la dejé toda mi vida. Y aunque está con el COVID y has conseguido olvidar, soy lo potable de tu vida. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:01 a.m, temperatura 1 °7 en el cuerpo por la sensación térmica, la real de la columna mercurial 3 °2. El costoso charter de la selección argentina viene apenas con 4 jugadores, un director técnico y varios dirigentes, pero llegará al aeropuerto internacional de Ezeiza desahuciado y con el avión casi vacío. Martes muy frío en la ciudad de Buenos Aires. Está internado con un marcapaso que le colocaron de urgencia. Jaime Durán Barba, que es diabético, tiene problemas habituales por su propia enfermedad y esta vuelta tuvo que ser internado de urgencia por fallas cardíacas. Durán Barba y Santiago Nieto, que es un aprendiz de Barba, cobran $70,000 mensuales por asesoramiento al gobierno de Mauricio Macri. Armaron un dibujo para podérselo pagar. Dicen que el PRO lo paga de su propia recaudación, el partido oficialista, y que lo hace a través de la Universidad George Washington, donde presta servicios el ecuatoriano Durán Barba. $70,000 para decirle, por ejemplo, no hablen de economía, que así pueden ganarlo de medio tiempo. 3 minutos han pasado de la hora 7 en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico dice heladas en áreas suburbanas, cielo parcialmente nublado con vientos leves del sector sur. Baja sensación térmica en la capital argentina. Temperatura máxima de hoy solamente 9 grados. En Puerto Argentino, en las Malvinas, en poder del pirata agresor, la temperatura es de 1 °0. La máxima será de 4/0 y está nevando en las Malvinas. Base Vice Comodoro Marambio, Antártida Argentina, País Villánico y Bicontinental. Temperatura actual 30 °0. La máxima será de 26 °0. Cielo despejado, algo nublado, vientos regulares a fuertes del sector sur. Base Carlini, 18 °0. La máxima será de 8 °0. Mañana con nubosidad variable, vientos moderados del sector este, visibilidad buena. En la base Horcada tenemos 30 °0. La máxima será de 25 °0. El cielo parcialmente nublado. Base Belgrano 2, 26 grados bajo cero, temperatura máxima 18 bajo cero, cielo parcialmente nublado. Base San Martín, mañana con cielo despejado, algo nublado, temperatura actual 18 grados bajo cero, la máxima 8 sobre bajo cero, nada de sobre cero. Y tenemos que pensar que todo este frío viene hacia el continente. El ministro de Hacienda, el inflacionario Nicolás Dujovne, se comunicó por conferencia con los fondos que manejan la usura mundial en Wall Street a través de una conferencia organizada por un banco privado en el país. El HSBC logró conectar a los fondos con el ministro de Hacienda en el gobierno de la teocracia. Quiere aprender de los yanquis. Sergio Massa hará un curso de picnic o pitching, como se conoce en inglés, y tomará clases de capacitación Universidad de la Florida en Texas y California. Ya había estado en un centro académico de Illinois. Quiere prepararse, dice, con aquellos que suelen preparar a candidatos presidenciales en lo que llaman el shock round en el negocio norteamericano. Massa se va a preparar a los Estados Unidos para hablarle a los argentinos y a los peronistas, a lo mejor en inglés. 7 de la mañana, 6 minutos, la página deportiva. Boca produjo el primer gran golpe del mercado de pases previo al comienzo de la Superliga en el mes de agosto. Mauro Zárate, quien había declarado que nunca jugaría en otro club en la Argentina que no sea Vélez, decidió dar marcha atrás y arregló con Boca para hacer nuevo refuerzo de la entidad xeneize por expreso pedido de su entrenador Guillermo Barros Esqueloto. Tras conseguir el concurso del delantero de Vélez y además del marcador central Carlos Izquierdoz, que viene del fútbol mexicano, ahora apuntan al retorno de Jonathan Silva, el lateral izquierdo que está ahora en el Benfica de Portugal, habida cuenta que Frank Fabra va a estar fuera de las canchas hasta fin de año por la lesión que tuvo. En River Plate sigue sonando muy fuerte el interés del exterior por contar con los servicios de Ignacio Nacho Fernández, el volante por izquierda de 29 años que tiene la entidad millonaria y por el cual el Celta de Vigo, el equipo que actualmente dirige el argentino Antonio Mohamed, ha mostrado interés. Mientras tanto, sigue tratando de cerrar la posibilidad de la llegada del lateral izquierdo de Talleres de Córdoba, Lucas Olaza. El Racing sumó un nuevo refuerzo en el día de ayer. Se había ido Juan Musso al Udinese de Italia y tiene el nuevo arquero la entidad de Avellaneda. Se trata de Gabriel Arias, que se nacionalizó chileno, estaba jugando en la Unión Calera de aquel país. En Argentina supo vestir los colores de Olimpo y Defensa y Justicia y es el tercer refuerzo que suma el equipo de Eduardo Caudet para la pretemporada que está haciendo en los Estados Unidos. Él se suma a Jonathan Cristaldo y a Gustavo Bou, que en las próximas horas va a llegar a la pretemporada en Estados Unidos y ya formalmente se va a convertir en refuerzo de la academia. En tenis, un triunfo de Guido Pella y una derrota de Leonardo Mayer fueron los primeros indicios de los tenistas argentinos en el Gran Slam de Wimbledon, que se comenzó a disputar en el día de ayer. Guido Pella superó al australiano Jason Kubler por 6-4, 7-5, 4-6 y 7-6 en un partido maratónico en el cual el argentino, el bayense, se quedó con la victoria. Ahora, en segunda ronda, va a enfrentar al croata Marin Cilic, tercer cabeza de serie, quien viene de ganarle al japonés Yoshihito Nishioka por 6-1, 6-4 y 6-4. El que no le fue bien fue a Leonardo Mayer, preclasificado 32 en este torneo. Perdió después de estar 2 sets arriba frente al alemán Jan-Lennard Struff por 3-6, 6-7, 7-6, 7-6 y 6-4. El que ganó, sí, es el actual defensor del título, Roger Federer, que superó a Dusan Jakovic de Serbia por 6-1, 6-3 y 6-4. Hoy se presentan los argentinos Guido Anderossi, que va a enfrentar a otro compatriota, Aresio Ceballos, el tandilense Juan Martín del Potro ante el polaco Peter Wojcicki, el Peque Diego Schwartzman con el bosnio Mirza Basic y Federico Del Boni va a enfrentar al español Feliciano López. En tanto, en el básquetbol de la NBA, bueno, un bombazo justamente en ese torneo porque LeBron James, el histórico jugador de Cleveland Cavaliers, que jugó las últimas cuatro finales de NBA por un contrato de 154 millones de dólares, pasó a jugar a el histórico equipo de ese certamen, Los Ángeles Lakers. La FIB informó que la recaudación tributaria creció el 31.9% y alcanzó un total de 298.863 millones de pesos. El IVA estuvo muy bien, dijo el nuevo titular de la FIB. Sin embargo, cuando uno desmenuza, apenas estuvo 1.2 sobre la inflación y el aumento se debe a los aumentos de salario, es decir, las retenciones que pagan las empresas y los trabajadores, por un lado, y por el otro lado, a la inflación que hizo que todo el mundo, al facturar, facture más y pague, por supuesto, mayor cantidad impositiva. Una manera más de engañar a la sociedad, hablando de que ha aumentado notablemente la recaudación, solamente 1 o 2 puntos arriba de la inflación. Es ahora 7:10. Sensación térmica, 0 grado. Prepárense, en cualquier momento tenemos bajo cero en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, a ver. Si uno dice tenemos 0 grado, puede decir, bueno, no hace tanto frío porque no hay bajo cero. Estamos hablando de 30 grados en la Antártida, bajo cero. Y entonces no está mintiendo. Uno dice, no hace tanto frío, hay 0 grados, porque la Argentina tiene 2 continentes. En un continente hay 30 grados bajo cero. Y si uno dice, qué frío que hace, porque en realidad tenemos 0 grados centígrados, también es cierto. ¿Qué quiero mostrarle con esto? Que uno puede desarrollar una información de varias formas y hay maneras distintas de que la sociedad se entere de las cosas y las dos pueden ser ciertas y las dos pueden estar lejos de la verdad. Si yo le digo aumentó la recaudación fiscal, es cierto. Ahora, si le digo que aumentó notablemente la tasa impositiva porque todos contribuyen más por la inflación, también es cierto. Lo que pasa es que puedo contar cualquiera de las dos. Si cuento la primera, el que está escuchando, leyendo o viendo dice, qué bien, mira cómo recauda el Estado. Y si le cuento la segunda, tengo la obligación de hacer la salvedad y decirle que apenas recaudaron 1 o 2 puntos más sobre la tasa inflacionaria. Si no, estaría incompleta la segunda información. Y la verdad que todo el tiempo parecería ser que los argentinos apostamos a ver quién miente más y quién miente mejor. Al relato K le sigue el relato M, y después vendrá el relato no sé de quién. Y siempre tenemos la inventiva para exagerar las cosas, y aquellas que están bien hechas las terminamos estropeando por las que hacemos mal. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué creemos que es imprescindible engañar al otro o mentirle al otro? ¿Qué cosas pasan en la sociedad argentina? ¿Cómo definiría usted? ¿Cómo es usted y cómo somos los argentinos? La pregunta está hecha y los teléfonos son los que usted ahora escucha. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. A ver, ¿por qué nos mentimos tanto los argentinos? No, yo no miento, todos los días trato de hacer un aporte. Qué, yo no hablo de usted, yo digo, ¿por qué no mentimos tanto los argentinos? ¿Por qué todo el tiempo alguien dice una cosa exagerada sobre la realidad? Eso es lo que hacen los grandes medios, no nos confundamos. A ver. Los grandes medios se dedican a mentir para hacer equivocar al votante. Entonces te hacen creer que un oligarca que vivió toda la vida de Franco... ¿Usted cree que a los grandes medios los gobiernos de turno no le dan la noticia? los grandes medios trabajan para sus propios intereses, por eso se apropiaron de los medios. No, pero la pregunta es otra. Si el dirigente de turno, cualquiera, el gobierno que sea, sí, le dice una cosa que no es cierta y el grandes medio, a su vez, si lo quiere defender, la exagera, y si lo quiere hundir, la exagera también, la culpa es el origen de la noticia, o le echamos la culpa solamente al medio. Y el origen, lo que pasa que, fíjese, que ahora en este momento atacan a Telam, porque Telam objetivamente quiere informar y no le conviene esto al gobierno, porque no se avienen a mentir como quiere el gobierno, porque eso tiene un sentido. Yo creo que a Telam la quieren hacer desaparecer porque si ellos tienen la prensa oficialista, ¿para qué quieren a Telam? Pensarán así, ¿no? Ellos en realidad no necesitan de Telam. No, pero a ver, Augusto, la pregunta es esta. Es decir, los argentinos vivimos en todo, en el deporte, en lo que fuere, lo que usted quiera tomar. Es decir, vivimos exagerando la realidad, ¿no? Cuando hay algo bueno lo exaltamos al sumo, y cuando hay algo malo también lo ocultamos mintiendo, diciendo cosas. Es decir, no somos auténticos con nosotros mismos y nos da la impresión que nos miramos en un espejo y nos estamos engañando, ¿no? Nos vemos morocho y decimos que rubio, nos vemos rubio y decimos que yo calvo. Creo que usted no miente y yo tampoco. Entonces, ¿por qué dice los argentinos tal cosa? No, pero a ver, como cada uno de nosotros, cuando hacemos, ¿qué le puedo tomar un ejemplo cualquiera? Aumenta el tomate y vamos y compramos tomate y después decimos, no, ¿sabes qué pasa? Compré tomate porque iban a seguir aumentando. Nos estamos engañando porque nosotros estamos contribuyendo y creando una propia mentira a que ese tomate, que estaba caro, en lugar de dejárselo y no comprarlo, lo compramos y lo exageramos. No sé si soy claro en la explicación. Sí, mire, precisamente el otro día estaban mostrando cómo se tiraba una cantidad impresionante de tomate, 4.000 cajones de tomate, porque no hay una logística adecuada para que llegue a los lugares de consumo. Ni siquiera hay una logística para que ese tomate lo tome el Estado y lo reparta gratuitamente para los famélicos. ¿Por qué? Porque hay un proyecto oligárquico en marcha y si no sustituimos el proyecto oligárquico por el proyecto argentino y vamos a seguir en este devaneo. Bueno, lo que pasa que... Como usted me cambió el análisis y yo me gusta seguir charlándolo, ¿qué le parece que habría que hacer para resolver la crisis? En primer lugar, como le digo, sustituir este proyecto oligárquico y entreguista de nuestra soberanía y de nuestro territorio por el proyecto argentino. Ahora, supóngase que se junta una gran cantidad de argentinos honestos y gana las elecciones el año que viene y quiere imponer una serie de medidas, por ejemplo, las retenciones. ¿Usted cree que eso no va a tener un conflicto terrible como tuvimos? Bueno, ahí viene la parte de la realidad. Una cosa es la ilusión y otra cosa es la realidad. Y bueno. Ahora, ahí estamos... lo que preguntaba hoy temprano, ahí estamos frente a qué propondría cada quien, y la gente propone cosas, tiene ideas sobre algunas cosas, pero evidentemente, lo que decíamos antes, ¿dónde están los dirigentes que pueden ir al hueso, no? Claro, ese es el tema, porque fíjese que una mínima medida de retenciones creó un conflicto de 4 meses. Entonces, hay argentinos que, digamos, no se avienen. Perón consiguió, con el Estatuto del Peón Rural, imponer de golpe una gran diferencia de sueldo. Pero eso tuvo una resistencia tan grande que hasta su propia madre lo cuestionó. No es fácil, ¿no es cierto?, imponerle a los poderosos un proyecto de todos los argentinos. Bueno, ¿usted cree entonces, para sintetizar, usted cree entonces que los gobiernos mienten y exageran porque los grandes medios acompañan, o al revés, los grandes medios deforman y obligan a los gobiernos a mentir? Mire, yo no creo que todos los gobiernos mientan. Este gobierno miente, y miente apoyado por los grandes medios para sostener el proyecto oligárquico. Esto es simple. Bueno. El pueblo sabe lo que le conviene. Y Perón decía que el gobierno válido es el que hace lo que el pueblo quiere. Y no creo que el pueblo, aún los votantes de este gobierno, quieran lo que está haciendo este gobierno. Los saludo. Buen 7 día. De la mañana, 19 minutos. ¿Quién está? Ah, ¿quién es? Alberto de Berazategui. A ver, Alberto, ¿qué piensa usted? ¿Qué pienso? Y que la única forma es hacer una junta popular y reunir los sindicatos y hacer un paro indeterminado. Llegado el momento, ¿no? sin hacer ninguna agresión, sin nada. Ahora a la semana se tienen que ir solos. Bueno, pero está porque bien. La realidad ellos no hacen vivir de la fantasía. Eso sería imaginariamente para decir, bueno, un paro de 72 horas, el gobierno no lo aguanta, el gobierno no puede seguir, se cae, ¿y después cómo seguiría? Y lo único que faltaría es que el presidente salga y diga que el paro es beneficioso porque se ahorra mucha energía. Y los saludo. Seguimos creyendo. Hasta luego. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, hoy el ministro inflacionario de Nicolás Dujovne va a ir al Congreso. También fue citado Lombardi por la Cámara de Diputados para que explique lo de Telan. El presidente se va a juntar con la mesa de enlace del campo. Me parece que hay run run de que no saben cómo explicarle al campo que quieren poner las retenciones o algo parecido. Así que no sé, tengo sensaciones muy encontradas que el presidente está diciendo lo que ya ni siquiera él cree acerca de que el modelo es exitoso, que tiene que seguir con lo mismo, etcétera, etcétera. 20 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Diego. Hoy te voy a hablar de un tango de Cavián y Cadícamo que tiene historia propia. Los mareados. Cuando en las charlas nocturnas de los tangueros se juntan y aparece en la memoria el bohemio y extravagante Juan Carlos Cobián, el extraordinario poeta que fuera don Enrique Cadícamo, es imposible hablar de ellos sin que aparezca en el recuerdo uno de sus más grandes éxitos, Los Mareados. Fue grabado por los más grandes intérpretes de la música popular, no solo en la Argentina, sino también en el mundo entero, y tiene una historia de encuentros y desencuentros, de discusiones semánticas enredadas en discusiones de políticas censuradoras y de hombres que no aceptaban la censura, de cómo la estupidez y la ignorancia de los que, y que me perdonen la expresión los oyentes, cagan más alto que el culo, intentaron eliminar de la cultura popular el uso del lunfardo, del cual en la actualidad tenemos una academia del lunfardo. Por suerte, sin decretos y sin órdenes imperatorias, el general Perón abolió esa tonta prohibición. Y la realidad es que Juan Carlos Cobián, ese fino y exquisito pianista que había nacido en Pigüé, en la provincia de Buenos Aires, escribió este tango que se llamaba Los Dopados. Lo compuso para un aporte musical para una obra de teatro que llevaba ese mismo título. La letra la escribieron Raúl Doblás y Alberto Weisbach, autores de la obra teatral. En el estreno se produjo el 4 de mayo de 1922 en el Teatro Porteño y fue grabado por Roberto Díaz, acompañado en el piano por el propio Cobián y Yesiliao Ferrazano en violín, el 13 de enero del 24, en un disco Víctor que hoy es una pieza de rara colección. Tenía una letra muy distinta de la que conocemos. Decía, por reproducir una cuarteta, pobre piba entre dos copas, tus amores han logrado, triste hazaña de un dopado que festeja el cabaret. Los Dopados fue olvidado al poco tiempo y dos décadas después, Troilo llega un día entusiasmado al departamento de la calle Ayacucho, donde vivía Cadícamo, Ayacucho casi Juncal, con una vieja grabación de Fresedo y la creencia de que era solamente una pieza instrumental. Y le solicita a Cadícamo que escriba una letra. Los dos ignoraban que este tango ya tenía letra. Los reparos de Cadícamo se basaban en la ausencia de Cobián, que en esos momentos estaba en los Estados Unidos. Pero confiando en la gran amistad que los unía, se dedicó a escribir Los Mareados, lo que implicaba no solo una nueva letra, sino inclusive el cambio de nombre del tango, y confiado, como ocurrió, que recibirían a Cobián con un verdadero éxito. A diferencia de la versión original, la primera parte musical funcionaba como introducción sin canto y la letra de Cadícamo ocupa las tres partes diferentes de la obra de Cobián en un acople tan perfecto que se reproduce la simbiosis de nostalgias del año 36. Troilo realiza unos arreglos perfectos y se lanza un verdadero éxito estrenando Los Mareados con la voz de Fiorentino en el Cabaret Tibidabo en el año 1942 y en los versos que no son tan conocidos, esos que dicen rara, como encendida te hallé bebiendo lindi fatal. Poco duró la difusión. En el año 43 la censura impuesta por el gobierno obliga a suprimir el lenguaje lunfardo, como así también la referencia a la embriaguez o expresiones que en forma britaria eran consideradas inmorales o negativas para el idioma. ¿Cuál esta... tenemos nosotros? ¿El que habla castizo o el que habla lunfardo? No, tenemos el bueno, el que corresponde. A ver, ¿lo escuchamos? Lo escuchamos, pero te quiero contar cómo surgió que se pueda grabar y cantar. Contalo después cuando la garganta te lo permita, dale. Bueno, en la versión original de Fiorentino con Troilo. Linda y fatal, bebía siempre el fragor del champán, lo carreía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte a mi mujer, tus ojos con un eléctrico ardor, tus lindos ojos que tanto adoré. Esta de Cadícamo, que es la que corresponde, lo obligaron en ese entonces a escribir una nueva letra a la censura y cambiarle el nombre. Se la puso En mi pasado y reproduce la tercera parte y modifica totalmente las dos primeras y comienza con unos versos muy sencillos que decían: separémonos sin llanto y esta escena no alarguemos, es preciso que cortemos, mas te quiero tanto y tanto. Cadícamo no era un hombre de soportar presiones, y cuando fue citado por un funcionario que objetaba la letra de Los Mareados, el poeta se sentó frente a la máquina de escribir y redactó algunas estrofas que sometió a consideración del funcionario. ¿Así le gusta?, preguntó. Eso está mejor, le contestó el censor, a lo que Cadícamo, rompiendo en pedazos lo que acababa de escribir, le contestó: pues sepa que esto es una porquería. Los Mareados resurge en la forma auténtica en el 49, y ello fue cuando los poetas y músicos le solicitaron una entrevista al presidente de la nación, al general Juan Domingo Perón, que se las concedió el 25 de marzo del 49. Le encabezaban Homero Manzi, Hugo del Carril, Discépolo, Francisco Canaro, Aníbal Troilo, José Razzano, Charlo, Cadícamo, Bacarese, Lito Bayardo. Todo fue muy rápido. e informal. Perón lo saludó y dirigiéndose a Vacarezza le preguntó: ¿cómo está, don Alberto? ¿Es cierto que lo afanaron en un bondi? La prohibición fue levantada por esta simple expresión del presidente. No hacía falta nada más, ni leyes ni decretos. A partir de entonces, los mareados retornó a la auténtica versión de Cadícamo, que nos permite deleitarnos en la interpretación de las más afamadas orquestas y cantores. Esta es la historia de los mareados, su prohibición y su resurgir de las cenizas como el ave fénix. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Tiene nuevo presidente colegiales. Hubo lista única en la asamblea y Tomás Costa es el nuevo presidente de la entidad de Munro. Decir, en Cañuelas tiene dos nuevos refuerzos, Diego Coria y Pablo Javier Lucero, son las dos nuevas incorporaciones del tambero. Nahuel Peralta, que tenía todo definido para firmar en Atlanta, aparentemente hoy lo estaría haciendo en Defensores de Belgrano. Miguel, en San Miguel se solucionó el tema, pero habían aparecido algunos panfletos pidiendo que se vaya la gente del municipio, la gente de la municipalidad, basta de ñoquis políticos en el club, pero bueno, aparentemente se solucionó el tema y hasta fin de año la gente del municipio va a seguir manejando al Trueno Verde de los polvorines. Decir que Carlos Mungo es el nuevo técnico de Villamitre de Bahía Blanca, que el Tati Lescano, que dejó Midland, está a prueba en Arsenal, que Martín Fabre volvió a Boca Unidos de Corrientes, que también así llegó Gerardo Maciel, de último paso por el furgón de Villalinche. Finalmente, ya es oficial, asumió y dirigió su primera práctica Claudio Pochettino en Central Córdoba de Rosario. Ayer volvió al trabajo el Mate Quilmeño, argentino de Quilmes, y este miércoles a las 10 de la mañana tiene previsto jugar un amistoso ante Defensa y Justicia en el predio de Bosques. Por el lado del Centro Español nos siguen Bonet, Zavala, Montenegro y Cervantes. El arquero chiquito, Nano Bonet, en la próxima temporada va a atajar en Puerto Nuevo. En el porvenir llegó el ex arquero de Cañuelas Cabral. En Deportivo Merlo llegó Bruno Rodríguez, es decir, también en lo que tiene que ver con Atlanta, que buscan goles, que van por el delantero de último paso por Estudiantes de Buenos Aires, Lionel Altamirano, es decir, también que Cañuelas busca un arquero, suena Juan Pablo Lose, y que se podría dar, está complicado, pero si no consigue nada en la B Metropolitana, en Cañuelas se podría dar la vuelta del delantero goleador Alejandro Noriega. Es decir, que Roberto Bruno ahora es oficial, estampó la firma, el nuevo jugador de Temperley. Diego Medina firmó en Defensores de Belgrano. En diestra llegó Agustín Almirón, volante de San Miguel. También Kevin Casorati. En Docsud firmó Alcides Miranda Moreira. Y en lo que tiene que ver con Argentino de Rosario, hoy van a hacer pruebas de jugadores libres. Miguel, lo más importante en las últimas horas que tiene que ver con el movimiento de todos los clubes en el fútbol del ascenso. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 7:33, 0 grado la sensación térmica, 3 grados, una décima la temperatura. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Sí, quién es? Hola. Te corto. ¿Quién está? Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Quién es? Sí, Lucho de Núñez. Bueno, con respecto al tema que hablaba antes y que usted preguntaba sobre las soluciones o la forma de solucionar o de salir de este entuerto en el que estamos, entuerto que es gigantesco, creo que el ejemplo lo dan las naciones más evolucionadas o más avanzadas. Ellos planifican no de acá a la semana que viene o frente al desorden local que hay, sino que planifican a 1, 5, 10 y 20 años, lo que hizo Perón en su momento con los planes quinquenales, ¿no es cierto?, y decenales que había en su momento. Esa es una de las... Ahora, estamos de acuerdo que hay que planificar, pero ¿cómo se hace en una sociedad donde se ha metido en un trampolín donde permanentemente lo urgente no deja pensar? Porque el endeudamiento juega de esta manera, es decir, se endeuda un país, ese país no puede pensar porque tiene todos los días un vencimiento. Usted piense que todos los días nos jugamos un hospital con toda la última tecnología por día de intereses de la deuda, ¿no? Fíjese cómo está la Argentina. Entonces, sí, ¿cómo se hace para pensar, no? Sí, esa es la treta o la artimaña que tienen las naciones poderosas con respecto a las menos evolucionadas. Nos mantienen como el hámster dando vueltas en la ruedita y mientras ellos manejan todo el escenario que está afuera de la jaula y nosotros seguimos en la ruedita. Yo alguna vez le dije a un presidente que había que juntar en algún lugar de la Argentina a una especie de consejo de ancianos. Exacto. Para que planificaran la Argentina y se me rió en la cara, me dijo, no hay tiempo para eso. Sí, habría que, bueno, no hablemos de ese presidente porque realmente estaba bastante distraído en sus intereses posiblemente. No, lo que ocurre es que cuando uno habla de estas cosas, da la impresión de que está hablando para un tiempo que no le va a tocar al que maneja, y el que maneja quiere el éxito inmediato, y entonces ahí arranca con aquello que yo decía más temprano, de la mentira, ¿no? Es decir, como no llega a la meta, se macanea. Sí, en parte también, agregando lo que usted dice, habría que diferenciar entre el adolescente y el hombre maduro. Si el maduro piensa con mayor proyección, y el adolescente piensa en el día a día, y en el jueguito, y la soncera distractiva. Lo que ocurre es que, en cualquier parte de Oriente, al hombre mayor se lo respeta porque vivió y se supone que tiene experiencia. En la Argentina, los jóvenes y los viejos son descartables. Entonces, hemos justamente atacado a los dos puntos más vulnerables de la sociedad. Cuando un joven se está formando, se lo deforma, y cuando un viejo que puede dar su experiencia, no se lo escucha. Entonces, se lo descarta. Estamos atacando los dos vértices, ¿no? Totalmente. Pero yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, que hay que planificar. El tema es que mientras algunos hacen la cosa de todos los días, otros, que no tienen que ser los mismos, tienen que planificar. Hubo un organismo que se fundó hace muchos años ya, sí, y que usted conoce a uno de los fundadores, se llama Raúl de nombre, que fue la CONAJUCIT, Comisión Nacional Justicialista de Ciencia y Técnica. Esa comisión, o sea, no solamente estudiaba y analizaba los temas técnicos y científicos, sino que analizaba los conocimientos y las formas estratégicas por las que se podía llegar a una situación de bienestar. Habría que reflotarlo, tal vez. No sé si está funcionando. Lo saludo. Gracias, buen día. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, ya está inventada la solución. Lo que pasa es que no le han dado bolilla. Hay un partido que fundó, que organizó la CGT, el partido del trabajo, la cultura y la educación, que no llegó a tener fórmulas, no llegó a tener nombres propios, pero ese es el camino, el único camino. Es un partido porque que hizo, estábamos partido hablando de los sabios, de Alberto, los viejos. Alberto, no lo hizo la CGT, lo hizo Moyano ese partido. Bueno, pero está en el camino, aunque a mí no me guste Moyano, está en el camino de la lógica. Bueno. O sea que para usted la solución es hacer un partido. Pero un partido de unión nacional, porque ya el partido para usted, que gobernó... Pero perdóneme, para usted la solución de la Argentina es hacer un partido. ¿Sabe cuántos partidos tiene el país? Bueno, pero eso no son partidos. Vamos a hablar de un partido serio, que una a todos los argentinos. Unión de los argentinos. ¿Pero usted sabe cuántos partidos tiene el país? Sí, hay como 900. Sí, 800. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Habla Juan de Berrete y Milange. ¿Cuáles son los problemas para que resolver? ¿Cuál sería la solución, no? Yo lo dije, lo que digo, que a nivel institucional aceptamos la mentira como medio de vida y falta que la coloquemos en la Constitución o la aceptemos como las leyes penales. La gente tiene en su génesis engañar en alguna más o menos. Si tenemos la oportunidad de no pagar en tiempo y forma, no lo hacemos. Perón decía que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. O sea que el problema es educativo en la mayoría de los casos. No podemos que a nivel institucional la aceptemos, como pasó, que hizo con Menem y lo hizo Macri. Lo saludo. Gracias. ¿Sí, quién es? Sí, hola, buen día. Susana habla de Rensis. ¿Qué, Susana? ¿Qué tal? Y acá, la verdad que su pregunta me puso a pensar, siempre lo pienso, y de todos los oyentes que ponen mucha voluntad, no sé, parece como que no terminamos de entender que el problema es el argentino mismo. O sea, el problema somos nosotros. Exacto, o sea, los gobiernos son el reflejo de sus votantes. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno en realidad es lo que millones de personas esperaban y querían que pase en este país, que se oprima al trabajador, al humilde. La gente estaba enojada con el tema de los planes sociales y volcaron ese odio, y ese odio que hoy lastima, y uno prende un televisor y ve a trabajadores ahí que no pueden entrar a las fábricas. Ahora, esa sería la lectura de la actualidad, pero ¿cómo se resolvería esto? Bueno, lamentablemente yo no le veo solución, porque si no paramos con la crueldad, si no dejamos de ser tan mezquinos, tan egoístas. Yo me alegré cuando perdió la selección. Yo me alegré, yo le digo, no los grité, pero por dentro festejé los goles de Francia, porque creo, estoy tan enojada con los argentinos, estoy tan furiosa con gente tan mezquina, con gente tan corrupta, que lo único que hace es elegir votantes ciegamente, elegir gobernantes ciegamente, y no les importa que estén ganando en un municipio donde hay un 50% de pobreza, 150.000 pesos por mes. Lo que pasa es que también hay que entender que el sistema no permite que lleguen los mejores, sino que a la gente la obligan a elegir entre menos malos siempre, ¿no? Sí, por supuesto que esto lamentablemente está podrido desde la raíz y va a ser muy difícil sacarlo. Porque cuando uno dice la mentira es que se llegan con promesas y la gente sigue creyendo, y la gente le cree otra vez y le vuelve a creer a cualquiera, estoy hablando de cualquiera, ¿no? Le cree al candidato y el candidato después llega y hace absolutamente otra cosa. Porque una situación es que no pueda hacer lo que quiere, porque no lo dejan el mundo que se vive, y otra cosa es que directamente ni siquiera lo intente, ¿no? Pero la gente le cree porque en sí cada uno está preocupado en sí mismo, en sumar dólares. Bueno, ahí está el tema. No le importa el otro. Bueno, ahí está el tema. Cuando Perón habló de la comunidad organizada a mitad del siglo XX es porque sabía cómo éramos, es decir, es el triunfo del individualismo sobre lo colectivo, ¿no? Entonces no puede ser que no tengamos, que busquen gobernantes que no pueden caminar en un hospital, que no pueden entrar a una universidad, que no pueden acercarse a una fábrica. Bueno, pero lo que yo le voy a pedir es que no se resigne ni piense que no tiene arreglo ni tiene solución. ¿Y cómo hacemos para cambiar el corazón a millones de personas que están metidas en sí? Es cierto, no se puede hacer por decreto, pero hay que estar esperanzado en que alguna vez, cuando se toque fondo de ahí, habrá impulso para cambiar. A lo mejor no lo vemos, y a lo mejor tenemos que estar como hacían la promesa en el viejo comunismo, que le decían, no, los nietos van a estar mejor. Bueno, la gente quiere estar mejor, ella, la que vive hoy, ¿no? Y yo creo que necesitaríamos gestos enormes, gestos de los diputados que se pongan un sueldo de 30.000 pesos, gente de que empiecen a remangarse y a salir a la calle y a dar el ejemplo, la familia también, que es un tema grave. que están vino en las últimas décadas muy muy desmantelada. El tema educativo, que es gravísimo. Y también hoy tenemos el quinto paro nacional y como si no pasara nada, ¿no? Exacto. Los chicos no tienen clase y seguimos de largo. Y sí, pero nos estamos hundiendo todos en este individualismo, nos estamos hundiendo todos. Señora, lo saludo. Viste que nos estamos volviendo malos, cada día más malos. La saludo. Adiós. ¿Quién está? Sí, buen día. Luis de Montegrande. Mire, yo pienso, con respecto al tema que se está hablando, que el 2019 está muy lejos para la mayoría de nosotros, los de abajo. El tema es aquí, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué piensa usted que habría que hacer? Y yo pienso, hay muchas cosas para hacer. Falta arrancar. Una de las cosas que podríamos hacer es hacer respetar lo que votó el Congreso, que vetó Macri, bajar las tarifas al primero de enero y no pagarlas. Cuando lleguen las tarifas, juntarse la gente en los barrios y quemarlas, las facturas quemarlas. No para no pagarla nunca, sino para no pagarla con ese aumento con el que va a venir. No permitir eso. Y nosotros podemos hacerlo eso. Falta que se decidan hacer lo que los dirigentes... Bueno, pero por eso, a ver. Una cosa que usted dice es una resistencia civil a las medidas económicas. Por el otro lado, agrega usted mismo... falta que la gente se decida. Entonces no hay voluntad para hacer eso que usted dice. Y yo creo que de abajo, si se empieza a trabajar, eso se va a mover, ¿eh? Y los dirigentes van a tener que ir a la cabeza, ¿eh? Porque si no va a pasar lo otro, ¿vio? Bueno, pero a ver, estamos parados frente a una crisis, ¿no? Entonces una crisis se la resuelve no saliendo de ella, sino entendiéndola. Es decir, claro. Usted lo que está diciendo es, bueno, a nosotros nos están asfixiando económicamente, bueno, tratemos de ponerle un punto a esta crisis. No se le puede pedir a la dirigencia porque en general la dirigencia, justamente porque son dirigentes del gobierno o de la oposición, para el caso de lo mismo, sí. Ellos están en otro nivel de tratamiento y a lo mejor, como decía yo antes, una cosa que la pueden tratar la semana que viene o la otra o la otra, y no se dan cuenta que en el medio hay gente que no tiene tiempo, ¿no? Sí, bueno, pero hay que hacérselo ver eso, porque parece que ellos viven en otra cosa. Claro, ganan muy bien, no dan abasto para contar la plata que reciben. Y bueno, ellos pagan, y las tarifas que pagamos nosotros... Lo que ocurre es que uno no tiene que hablar como le va a uno, sino que tiene que tratar de entender a los que le va mal, porque a lo mejor a alguno le va medianamente bien o tiene la suerte de poder... Yo tengo la experiencia... Y no se da cuenta de lo que lo rodea, ¿no? Sí, yo tengo la experiencia de vivir en un barrio de gente laburante, pobre, y veo, mire, se están vendiendo... Las mujeres ahora para los hijos compran los pañales por unidad, cosa que hacía como 15 años que no se veía. Empezaron otra vez con eso. Hay miseria. Que hay hambre en los barrios, yo no tengo ninguna duda de eso. Sí. Lo que ocurre es que con recitarlo no hacemos nada, hay que resolverlo, ¿no? Sí, hay que resolverlo, pero hay que exigirle a la dirigencia. No queda otra. A través de los movimientos sociales, que antes eran los piqueteros, pero les cambiaron el nombre. Ahora son todos movimientos sociales porque al establishment le suena más lindo, a lo mejor. Bueno. Esperemos a ver qué pasa mañana. Mañana hay una reunión de los movimientos sociales y la ministra. Vamos a ver. Sí. Los saludo. Bueno, chao. ¿Quién está? ¿Sí, quién es? Sí, María Ángeles de Quilmes. Señora. Sí, mire, yo pienso que algo revolucionario y demostraría nuestra actitud en cuanto a sacrificio, disciplina y solidaridad sería, por ejemplo, desde ya, que no tenemos tanto, no tenemos el tiempo inmediato ya, sería... Por ejemplo, comprar todos productos argentinos que tengan una identificación que sea producto y de nacionalidad argentina, y todo empezaría, aunque sea de a poco, y que comiencen las pymes a caminar a través de comprando todos los productos argentinos primero. Eso sería una gran actitud de solidaridad. Después vendrá el planeamiento, mire, política, el consumo, y todo lo demás, nacional, porque lo que señor, se necesita, señora, son que las bases quieran hacer algo. Si ya no se cumple esto, ya no pidamos más nada. Señora, no nos pidan más nada. Señora, lo que usted propone, que es una cosa interesante, que es el consumo nacional, sí. Fíjese usted que se va reduciendo porque este gobierno ha batido todos los récords de la balanza de pago en contra, es decir... Gastamos 10.000 millones de dólares más en importaciones que lo que ingresa por exportaciones. Por lo tanto, se importan hasta caramelos, ¿no? Sí. Se importan clavos, se importa todo lo que usted se puede imaginar que se fabrica aquí, se importa igual. Y bueno, acá sería esa revolución que el pueblo haría, esa actitud que el pueblo toma, y cambiaría todo, todo cambiaría, porque cuando esos productos comienzan a quedarse en un lugar, es cierto. Ahora bueno, eso es para, eso es la ahora, lo que demostraría cómo estaríamos nosotros, ¿no? Ahora fíjese usted qué diferente es la conducta nuestra, por ejemplo, al anglosajón. En Estados Unidos, cuando le aumentan un centavo de dólar, se ponen con los carteles frente al supermercado, la gente y protesta, ¿no? Sí. Aquí cuando aparecen las orgías de precios en los comercios, en los negocios, la gente ni siquiera camina una cuadra. Dice, ¿para qué voy a caminar si total debe estar a lo mismo? Es decir, son costumbres y usos de costumbres nuestras muy diferentes. Yo coincido con lo que usted dice. Ahora, ¿cómo hacemos, como dijo la señora anterior, para cambiar los corazones y la mente de... Y bueno, pero ahí va a estar nuestra verdadera actitud nuestra, cómo somos. Porque yo creo que hasta a veces tenemos vergüenza de comprar algo que sea nuestro. Yo creo que nosotros somos muy defectuosos y tenemos vergüenza de todo lo argentino. Entonces, bueno, ¿qué vamos a esperar? Después no nos quejemos. Bueno, usted piense que en lugar de decir nuestro país, decimos este país. Como si fuera de otro, ¿no? Claro, no, sí, bueno, por eso mismo. Pero bueno, eso hay que demostrarlo verdaderamente, el amor por nuestros mismos conciudadanos, nuestros argentinos. Así que yo creo que ahí está. Si ahí no se hace nada, bueno, ya no pidamos más todo, porque todo lo demás no lo podemos identificar así como pueblo común. Chau, señora. ¿Quién está? Y Lorenzo Emilio de Seiza. Bueno, la solución mediática, usted que es muchos años ejerce el periodismo, hoy tenemos, Perón lo hablaba de la cibernética, tenemos un medio que lo tendríamos que convertir, cada argentino, o sea, la unidad básica es el hombre, la familia, mirar al otro, y tenemos un celular, y bueno, y mostrar cómo está el vecino, cómo está el viejito, qué es lo que hace, y subirlo, porque yo tengo familiares, no gracias a Dios, sino lamentablemente en el exterior. Y eso están más informados que los otros. Entonces, para que se que vean, digamos, porque no quiere ver, hay gente que no quiere ver, entonces yo a veces, a través suyo, que usted le comunique a los ciudadanos, más a la juventud, que se sacan selfie y todo eso, que me parece bien, pero tendrían que agarrar el celular y mirar al vecino, que como dijo un oyente, que compró un pañal, o a un viejito, o a un hospital, todo, mostrar todo, todo lo que pasa en cada barrio, en cada pueblo, en cada provincia, y que lo suban a las redes sociales. Y aquellos dirigentes que salen en los medios comunicativos, digamos, y mira cómo vive este, escuchame, este cuenta plata adelante de los pobres. Y bueno, y eso sería una de las soluciones para que, digamos, como dicen en la jerga los chicos, que se rescaten, o bueno, que no mientan, bueno, pueden mentir en los medios de comunicación, pero en las redes sociales, porque acá nada es casual, están los trolls que le pagan, entonces acá tenemos que ser todos militantes, digamos, o sea, ciudadanos que hagamos valer el derecho. Eso me lo comentaba usted, que decía que en Estados Unidos se ponen con un... No, se comunican por las redes sociales que están aumentando esto y bueno, y hacen quilombo. Entonces hay que agarrar y mirar al otro y no dejarse marchitar el corazón, como Francisco, tomar el ejemplo del Papa Francisco, que usa las redes sociales. Entonces nosotros, los argentinos, tenemos que usar las redes sociales, el que tiene la posibilidad de tener un celular, filmar al vecino, al viejito, a la persona que no tiene para comer, a los chicos que andan descalzos, y que lo vean todo. Lo saludo. Bueno. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Dale. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:53 a.m, Diego. El 3 de julio de 1938, hoy cumpleaños, nace Leodoro Horacio Aguirre, en la localidad de Campo Quijano, provincia de Salta, músico y compositor. En 1960... A los 22 años le toca la difícil tarea

distintas cuestiones que han generado una mayor volatilidad en el contexto, pero al mismo tiempo estableció el respaldo mundial a la política de Macri. Además de la confianza en Mauricio Macri, hay una confianza en el rumbo del cambio de una Argentina que necesitaba hacer mucho tiempo cambios como los que se están haciendo, hacia un camino más institucional, más integrado al mundo, dijo Marcos Peña, como si viviera en otro planeta que no fuera la Tierra. El nuevo ministro Iguacel confirmó que habrá nuevos aumentos de tarifa de electricidad y gas, tal cual anticipó este programa. Como no aguantaba un solo aumento más, el anterior representante de la Shell en el gobierno de Macri lo cambiaron y pusieron a otro, desconocido por la sociedad, que será el verdugo económico de las nuevas tarifas. La página deportiva. Y en Independiente hay problemas con Jonás Gutiérrez, el entrenador Ariel Holland, que fue el encargado de traerlo, de seducirlo y de conseguirlo como refuerzo para el rojo, decidió apartarlo y está entrenando con las divisiones inferiores, más precisamente con el plantel de reserva que dirige Fernando Verón. Además de eso, el que se va a ir del rojo es el venezolano Fernando Amorebieta. El entrenador tampoco lo tiene en cuenta, valga la redundancia, que le interesa contar con los servicios del paraguayo, el jugador de Olimpia de aquel país, Richard Sánchez, por lo que necesita liberar un cupo, y entonces a Fernando Amorebieta no es tenido en cuenta por Ariel Holland en el plantel de Independiente. En San Lorenzo, ya arreglada la llegada de Pablo Mouche, el que viene de Banfield, y de Santiago González del Deportivo Maipú de Mendoza, Claudio Biagio apunta a dos delanteros paraguayos para reforzar el equipo. Uno es Alfio Oviedo, de 22 años, de Cerro Porteño de Paraguay, y el otro es Adam Vareiro, de 21, de Nacional del mismo país. Juan Ignacio Cavalaro no llegó de acuerdo con la dirigencia del conjunto de Boedo, por lo que quedó en libertad de acción, y Nicolás Navarro, el arquero, aún no arregló su continuidad en el equipo de Boedo. En el voleibol se preparan Morteros Voley y San Martín de Formosa para la Liga Nacional de este deporte, temporada 18-19. Monteros va a tener su segunda participación al hilo en este certamen y sobresale la llegada del opuesto Federico Pereira. En tanto, en San Martín de Formosa están buscando la llegada de Javier Vega, también opuesto, y de Iván Potemsky, que también juega en la misma posición. Y nos vamos entonces, en este caso, al boxeo, con la posibilidad de un boxeador argentino de llegar a pelear por el título del mundo próximamente. Se trata de Lucas Fernández, que va a tener la oportunidad de pelear justamente por el título mundial de la Organización Internacional de Boxeo el próximo 27 de julio en África del Sur, cuando enfrente al actual monarca Super Mosca, Gideon Buthelezi. De ganar Fernández, entonces, para fin de año se espera que su primera defensa del título la haga en Puerto Rico. Comienza el debate en el Senado sobre el tema del aborto. El 8 de agosto se votará en el Senado lo que ya tiene aprobación de diputados. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires. A Macri le dijeron que ganaba el no, dijo Carrió, en un intento de justificar cualquier cosa que pase alrededor del presidente, al que trató de corrupto, de indeseable y de mafioso en otras intervenciones en la historia, cuando Macri era apenas el candidato en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, que lo ve rubio de ojos celestes, la increíble Carrió dice que a Macri lo engañaron con el tema de la ley del aborto para tratar de hacer buena letra con la Iglesia, que le bajó el pulgar al presidente argentino. Hoy se conocerá la sentencia sobre Nahid Galarza. Puede ser la mujer más joven condenada a perpetua en la historia judicial argentina. se cumple el paro docente nacional y habrá una marcha de protesta en pedido de apertura de las paritarias docentes nacionales. Hoy llegan del fracaso de Rusia 4 jugadores sobrevivientes del plantel y además el director técnico. 2 grados 9 la temperatura, que ahora baja. Sensación térmica 1 grado 3. Salimos del 0 grado porque se calmaron los vientos. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Una noticia que va de vuelta al mundo es en Indonesia, donde unos chicos cayeron en una cueva y ahora aparentemente para recuperar esos chicos van a pasar muchos días. Y hay todo un acontecimiento y un impacto en ese país porque aparentemente cayeron en una cueva que existía desde tiempo inmemorial y nadie sabe cuál será el destino de los que cayeron. El cielo está totalmente cubierto en Buenos Aires, una jornada fría en todo el país. Va a venir el viento antártico seguramente a enfriar más el continente. ¿Qué tenemos, Carbone? Un día como hoy, hace 7 años, se iba un querido amigo y admirado jugador de fútbol. Fallecía Fernando el Nano Arián. Había nacido en Buenos Aires el 16 de febrero del 42 y falleció un día como hoy en la ciudad de Mendoza. Futbolista, ayudante de campo y director técnico, identificado totalmente con su primer club San Lorenzo de Almagro. En el momento de su muerte estaba como en la institución, en la tarea de la búsqueda de futbolistas juveniles. El Nano, como le decían todos los hinchas, se inició en San Lorenzo, donde debutó y jugó 45 partidos y convirtió 10 goles. Su posición fue de centro delantero, pero como jugador fue un 9 mentiroso que organizaba desde atrás y llegaba en toques con el bambino Veira. Integró aquel famoso equipo de los Caras Sucias, un grupo de jóvenes que revolucionaron al fútbol argentino en los 60... por su técnica, su desparpajo y su alegría para manifestarse dentro del campo del juego, y jugó junto a talentos como el bambino Veira, el loco Doval, el manco Casa, el oveja Telch y tantos recordados valores de aquel fabuloso equipo. Después prosiguió su trayectoria en Banfield, donde jugó 23 partidos y marcó 7 goles, y como ayudante de campo trabajó junto a Héctor Veira en clubes como San Lorenzo y River Plate. Fue director técnico en los clubes argentinos juniors, San Lorenzo de Almagro, donde consigue una clasificación a la Copa Libertadores, y en Deportivo Español. Su última labor fue como ayudante para darle soporte al gallego Sebastián Méndez en la dirección técnica de San Lorenzo de Almagro. El querido Nano Fernando Arián, un ídolo de San Lorenzo de Almagro, en el recuerdo a 7 años de su partida. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ayer decían que los chicos de Indonesia estaban rescatados. Hoy hay información que esas cuevas son misteriosas, que quiere bajar alguien. Y por otro lado hay un cable que dice que no lo rescataron. En realidad, cualquiera sea la información que está llegando de allá, es que aparentemente fueron rescatados los chicos de las cuevas de Indonesia, y otro cable que está diciendo que no. Lo que sí es que son unas cuevas que quieren investigar y que seguramente le va a llevar mucho tiempo la investigación. 8:08. Miguel, sí. La última información que me llegó a través de las agencias de noticias es que van a tardar por lo menos 3 meses en poder rescatarlos, y les están bajando comida y agua para que perduren 4 meses dentro de la cueva. Claro, por eso. Y otro cable decía que lo habían rescatado ayer, no sé. No, pero las últimas noticias dicen que por lo menos 3 meses para poder sacarlos. Claro, seguramente habrán rescatado algunos y otros habrán quedado. Y sí, debe ser difícil, no deben tener, deben tener una comunicación como tuvieron con los mineros en Chile, sí, a través de un conducto. pero tienen que cavar para sacarlo. Sí, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que no llegan los cables con la precisión. Yo creo que hay problema de traducción también, ¿no? Sí, seguramente, porque de tailandés a castellano no debe haber muchos traductores. No, pero además, en la noticia de origen, lo que hablamos siempre, ¿no? Cuando nace una cosa en un lugar, si vos no lo entendés al que te lo contó, podés poner... una agencia internacional, DPA, que fue una agencia alemana, dijo que lo habían rescatado ayer. Y el resto de las agencias dicen lo que vos estás diciendo, ¿no? Y bueno, veremos qué sucede. Esperemos que los logren rescatar con vida a todos estos chicos. Oye, bueno, 8 de la mañana, 9 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. ¿Cómo se sale de esto? Y con trabajo. Pero trabajo sí, pero ir... No, pero cerrar las importaciones. Pero usted debe saber, se debe acordar de la propaganda de Alpargatas cuando estaba Perón. Mayor producción para un mayor número de consumidores. Pero, a ver. Cerramos las importaciones, estamos importando limones. No, importamos cualquier cosa, sí, pero eso aparte, o sea, yo no tengo ninguna duda de que solamente la Argentina tiene que importar aquello que no produzca, ¿no? Ahora, más allá de esto, ¿cuál sería la solución para resolver la crisis? Y bueno, yo no la tengo, es difícil, pero un gesto de grandeza sería, a lo mejor me voy del tema, usted no se enoje, diputados y senadores, señores, nos reunimos en el Congreso en una sesión extraordinaria, donamos por esta única vez 10.000 pesos cada uno de nosotros de nuestro sueldo para comedores escolares, por ejemplo. Para... ¿Con eso que resolvemos? Nada. Bueno, pero es un ejemplo. Después, yo creo que habría que hacer otras cosas mucho más concretas, como que nadie de los que sean electos puede ganar más de lo que ganaba en su vida particular. Si el señor era docente, también tiene que cobrar al diputado el sueldo docente. Si era ingeniero, cobrar el sueldo de ingeniero. El día que eso ocurra, en la política van a estar aquellos que tienen voluntad, nada más. También, ¿no? Estamos de acuerdo, pero eso lo tiene. Los saludo, chao. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, sí, Rubén de San Nicolás. Cuéntame, Rubén. Yo creo que hay que volver, como Perón lo dice, en la comunidad organizada. Hay que difundir. Yo ando con la Biblia que digo yo de los peronistas, que es la comunidad organizada. Hay que hacer una gran reforma agraria para que el que tiene 34.000 hectáreas tenga 100 metros cuadrados por lo menos para hacerse la casa y tener su propia producción. Yo coincido con usted, le hago una pregunta. ¿Usted cree que habría muchos argentinos dispuestos a trabajar el campo? No. Ah, bueno. Porque eso es imposible. Es un tema cultural, ¿no? Claro, eso es imposible. Pero no tanto celular, ¿eh? Porque hablan, usted va por la calle, yo ando por los barrios, va en un barrio y le pregunta, ¿en qué calle es esta? Y no saben los chicos. Tienen que jugar bien la pelota y los pibes ya no juegan más a la pelota. Ah, es un negocio, un gran negocio. Es impresionante ver qué han hecho del mundo, este mundo infame, cruel, que no le importa el otro, que se ríe del otro y que le importa tener y no ser. Bueno, los saludo. Muchas gracias, ¿eh? Recién hablaban de trabajo y en este momento hay mujeres que piden al aborto ya, que están cortando corrientes y el obelisco. Cada vez que hay movilizaciones, paros en distintos horarios y demás, uno se pregunta cuánta gente está inactiva, ¿no? Que no trabaja. En este caso, bueno, supongo yo que serán docentes también, algunos están con guardapolvo. ¿Quién es? Hola, Raúl. Hola, ¿quién es? Miguel. Buen ¿quién? Día. ¿Quién es? Raúl de Carlos Pegancini le habla. Sí. Mire, dos cositas le quería decir. Usted decía qué se podría hacer. Y dio una pauta de algo que sucede todos los días en la Argentina. Los intereses del pago de la deuda nos llevan a un hospital por día, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que se debería hacer es volver a hacer lo que pasó en el gobierno de Rodríguez A, que es suspender los servicios del pago de la deuda, analizar la situación, ver qué se puede pagar, qué no se puede pagar, y a partir de ahí, con un flujo de dinero muy importante, imagínese usted esto. Los mejores años del gobierno del kirchnerismo fueron los primeros de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, en esa época, en ese momento, el pago de los servicios de deuda estaba suspendido, se pagó solamente a los organismos de créditos internacionales. Bueno, con esos flujos de dinero, recomenzar la reconstrucción de la Argentina, que es demasiado grande como para poder pensar que solamente se va a solucionar con eso. Pero bueno, es una pauta. Y una cosita más le quería decir, Miguel, rápidamente. Hay una señora que dijo que había que comprar Nacional. No me cabe ninguna duda que hay que comprar Nacional. Pero ¿sabe qué difícil que es identificar en las góndolas argentinas? No, eso seguro. Pero además, además de que no se identifica, ¿sabe lo que está ocurriendo? Que van cerrando las pymes que fabrican determinados productos nacionales y entonces esos, a su vez, desaparecen del mercado y hay que reemplazarlos por importados. Exactamente. Y le doy un ejemplo chiquito y corto con esto. Fíjense, se lo digo a todos los oyentes, fíjense ustedes las publicidades en los programas de televisión, las tandas publicitarias, horario central de la televisión argentina. Y fíjense, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de los artículos de limpieza, todas las publicidades que hay de Unilever, que son todas productos, el otro día conté, en una tanda de 11 publicidades había 8 de Unilever. Shampoo, crema, enjuague, esto, lo otro, aquí, allá, artículos de limpieza. Por eso le digo, es muy difícil identificar lo nacional y lo extranjero. Usted sabe que los tornillos son importados de China, ¿no? Y bueno, y cada vez que tenemos que armar algo en la Argentina, tenemos tornillos importados. Y claro, pero bueno. Los saludo. Un gusto, hasta luego. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a otro grande del folclore, del que no han quedado registros discográficos, lamentablemente. Me refiero a Emilio El Bocha Martínez, que nació en Concordia, provincia de Entre Ríos, guitarrista, cantor y compositor, que integró los conjuntos Los Milagreros, junto a Hernán Figueroa Reyes, Coco del Franco Terrero, Guillermo Urien y Domingo Airala. Después formó parte del conjunto Los Indios y en el 63, cuando acompañó a Hernán Figueroa Reyes y este deja la fila de los Huancaguá e inicia una exitosa carrera como solista. Cuando se separó de Figueroa Reyes, el Bocha Martínez pasó a formar parte, pegadito al querido en los Huancaguá, que formó junto con Farías Gómez parte del conjunto de los Huancaguá, hasta su retiro. Hoy cumple años el Bocha Martínez Juno. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Vamos a meternos en la Copa del Mundo. ¿Qué pasa hoy? La Municipalidad de José Cepaz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, Miguel, hoy tenemos los últimos dos partidos buscando a los cuartos finalistas del Mundial de Rusia. Tenemos a las 3 de la tarde, primero tenemos a las 11 de la mañana, quizás el partido de menor importancia, es el que van a jugar en San Petersburgo, con arbitraje de Damir Escomina de Eslovenia, Suecia y Suiza. Y el otro encuentro va a ser el que van a disputar a las 3 de la tarde, también hora argentina, el equipo de Pekerman, Colombia, frente a Inglaterra, dirige Mike Geiger de los Estados Unidos, y el estadio donde se va a disputar es el Spartak de Moscú. Hasta ahora tenemos ya confirmados los encuentros entre Uruguay y Francia, Brasil con Bélgica, Rusia con Croacia y falta, por supuesto, los que se van a disputar en el día de hoy. Así está entonces el panorama en el Mundial de Rusia 2018, con mayoría de campeones del mundo fuera de las instancias finales. Y aprovecho para señalarle, Miguel, que está jugándose en Wimbledon la presentación de dos tenistas de nuestro país. En el caso del azuleño Federico Delbonis, perdió el primer set frente a el español Feliciano López 6-3, y también está perdiendo el segundo por 1-0 con el saque del Feliciano López. Está 40-0 el tenista argentino. Y Juan Martín del Potro ganó el primer set ante el polaco Peter Wojowicz por 6-3. Está perdiendo en el segundo 1-0. Está con el saque y Juan Martín del Potro gana 15-0. Miguel, ¿te puedo hacer una, Enrique, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dos. En este vuelo, ¿está regresando el pelado Sampaoli? Sí, señor. Tres jugadores. ¿Es el avión que alquilaron por una fortuna? Uh-huh. ¿Y vuelven los muchachos, los dirigentes también, sí, o se quedan a ver el resto del Mundial? Vuelven los dirigentes. O sea, sí, que en un avión de 190 pasajes, en el que no llegaron a ir unos 90, están volviendo 10. Exacto. Qué lindo gasto, ¿no? No, sí, porque es habitual en la Argentina que hagamos estas cosas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Transformación y la ayuda indispensable de la enseñanza religiosa para que forme justicia social, hecho este último que solo se logra con la buena voluntad de la educación cristiana, fraternal y solidaria en lo privado y lo público, y jamás con el individualismo ateo y materialista. De toda nuestra evolución histórica desde sus orígenes fue siempre inspirada en los principios eternos del cristianismo, con los cuales hemos orientado toda nuestra vida en el orden privado y en el orden social. En la escuela de los valores culturales que forman la grandeza tradicional de nuestra patria, el signo de la cruz católica es el valor eterno por excelencia, bajo cuyo amparo hemos sorteado las horas más difíciles de nuestra existencia. La influencia de los principios liberales que querían justificar una novedad en cuanto al respeto de la dignidad humana tiene su esencia original en los preceptos predicados por nuestro Señor Jesucristo cuando afirma la condición humana del ser por encima de todas sus otras facultades. Por nuestros antepasados han excluido la religión católica romana, porque en su fe, en su amor, están involucradas las normas de convivencia que permiten a la humanidad toda vivir en paz, en concordia, sin barbarie y conciliación. Eva Perón salió a explicar el plan quinquenal como salían todos los dirigentes de aquel tiempo, y en este caso, a explicar por qué la enseñanza de la religión se incluía en la planificación del plan quinquenal, haciendo exactamente la doctrina social de la Iglesia, es decir, dándole la importancia que tenía aquello que León XIII alguna vez hizo en la Grey Católica, el considerado Papa de los Obreros, cuando con su encíclica logró establecer la doctrina social de la Iglesia. El Papa de los Obreros, León XIII, había nacido en 1810, es decir, cuando nacía la patria en la Argentina, y fue absolutamente básico para establecer la construcción de la idea justicialista, que era una cosa diferente, que era la dignificación de la persona, donde el hombre valía por lo que era y no por los bienes alcanzables. Y a partir de allí, entonces el peronismo salió a proponer la fusión de clases, no la lucha de clases, sino menos pobres y menos ricos, en una síntesis de que evidentemente aparecía una nueva clase, que era la clase media fortificada. El mundo ya tenía una clase rica y una clase pobre, que era el descarte de los ricos. El paso de los pobres, de los que menos tenían, a la clase media, les permitía a esos hijos de los obreros salir con estudios, con preparaciones, y entonces se planificó todo. Se planificó aquel alumno que a lo mejor no estaba para ser ingeniero, pero sí para ser tornero, y podía ser un obrero calificado, y entonces aparecieron las escuelas fábricas. Y esa planificación le permitió a la Argentina no solamente el desarrollo industrial que nació con el peronismo, sino además los años posteriores, porque la Argentina del 60 y hasta el 70 era una Argentina que se industrializaba y se desarrollaba con mano de obra calificada, de matricería, de tornería, de lo que usted quiera, porque los obreros habían salido de esas escuelas fábricas con una especialidad. Si hoy busca un matricero, lo tiene que buscar con lupa, si busca un tornero, lo mismo. Es decir, que ni siquiera hay especializaciones en la industria nacional, porque todo se ha perdido y todo fue consecuencia de una política de desguace argentino, de la cual fueron partícipes necesarios, conscientes o inconscientemente, sectores que tiraban de la izquierda y sectores que tiraban de la derecha, porque no querían aceptar el nacimiento de una cosa distinta, que no era ni de derecha ni de izquierda. Y eso llevó al fortalecimiento de un movimiento que hoy, porque ya no tiene conductores claros, parece estar disgregado y parecería ser otra vez que los que tiran de la derecha y los que tiran de la izquierda se van a ir quedando con sectores de ese movimiento multitudinario. Y aparece el jefe de gabinete días pasado en el paro diciendo los sindicatos son del PJ. No, los sindicatos son de la mayoría de dirigentes peronistas, pero no son del PJ. El PJ es un partido político. Pero como confunden todo y como tampoco tienen capacidad de análisis en esas cosas, lo que no se dan cuenta es que más allá de la falencia dirigencial, el pueblo es peronista. Porque el pueblo es peronista en función de que está absolutamente convencido que no quiere vivir en el capitalismo liberal y que no está convencido tampoco de que le va a resolver el tema el marxismo estatal. Y entonces, en ese intermedio, optan por ser peronistas. Ahora, cuando Perón definía aquel de izquierda, el otro de derecha, pero peronistas son todos, se refería a que las tres banderas del peronismo no la podía dejar de lado nadie. ¿Quién no quiere tener soberanía política para tener independencia económica y para tener justicia social? Cualquier movimiento puede asumir este rol. Se trata de encontrar nuestra propia identidad. Y esta identidad ha sido siempre desvirtuada, ha sido siempre tergiversada y mayoritariamente no por los que vienen de afuera, sino por los de adentro. Por lo tanto, no importa tanto lo que haga el dirigente que se dice representar al pueblo, sino lo que haga el pueblo con relación al dirigente que no lo representa. Para que aquella frase de sentencia se concrete alguna vez, si los dirigentes no están al frente y que se pongan a la cabeza de la protesta, va a rodar la cabeza de los dirigentes cuando el pueblo marche con la cabeza de ellos. Y esto se puede dar inexorablemente cuando las crisis sociales se profundizan, como la de ahora, cuando no hay respuestas y cuando la oposición guarda un cómodo silencio en las butacas del Congreso. Así que ojo con lo que está pasando, ojo con esta comodidad y complacencia, y ojo con esa dirigencia que mira para otro lado, porque total, ellos están bien. Hay muchos argentinos que están mal, y hay otros argentinos que aunque no estén mal, quieren interpretar a los que están mal para cambiar la realidad. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Cuando nosotros tenemos que ubicarnos en la realidad nacional, tenemos que mirar inexorablemente desde que Cambiemos gobierna la República hacia el exterior. Ayer, el ministro de la Inflación, Nicolás Dujovne, había ofrecido públicamente que iba a realizar una conferencia con los fondos de Wall Street. Lo que no imaginamos es que esta conferencia telefónica la iba a organizar además un banco privado, no el Ministerio de Hacienda. Es decir, cuando se pierde absolutamente el sentido de soberanía, todo parece estar permitido en la geocracia privatista y todo se hace como si se administrara una empresa privada. Miren, el ministro realizó una teleconferencia para poder anunciar la licitación que va a ocurrir hoy de letras del Tesoro en dólares, con las que busca reforzar la tenencia de divisas, es decir, sacar un poco el manejo del dólar líquido para buscarlo en dólares a plazo. El ministro de Hacienda, el inflacionario Nicolás Dujovne, aseguró a los inversores internacionales que el país no emitirá deuda en el exterior, al menos hasta el año 2020. ¿Escuchó? O sea, hasta el año 2020 no vamos a colocar deuda en el exterior. Por lo tanto, usted vaya pensando o imaginando que un gobierno que se instaló para manejar y gobernar con deuda, de algún lado la va a sacar. Bueno, la va a sacar con un gran reajuste nacional que nos toca a todos nosotros. Pero sigamos. Aseguró a los inversores internacionales que el país no emitirá deuda al exterior hasta el año 2020, por lo que durante el 2019 buscará unos 8.400 millones de dólares en el mercado local. Después de rumores y versiones que sugirieron la semana pasada que el funcionario se iba a ir del gobierno y demás, y que Macri lo impulsó a continuar, aparece en esta conversación con algo que no podemos más o menos interpretarlo si no nos ubicamos

Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 8:44 a.m. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 1.3 la temperatura. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Belgrado 3, porque usted siente esa sensación térmica en el cuerpo. 2.9, lo que marca la columna mercurial. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Latino, Miguelito. ¿Cómo se sale de esto? Para eso llamo, para hacer una propuesta. A pesar que yo no soy economista, ni estudié en la Universidad de Harvard ni en Newman, como nuestro maravilloso equipo económico que tenemos, yo voy a dar mi propuesta. Primero de todo, un shock económico a todo el que tiene un empleo, obreros, empleados, a jubilados, todo prácticamente doblando lo que cobra, duplicando lo que cobra. Levantar todas las pymes bajas, imponer otro tanto de pymes nuevas en los lugares que haya en cada lugar una pyme, fomentando la producción. Lo mismo con las grandes fábricas, todo lugar de trabajo, incrementarlo. ¿Qué produce eso? Produce inmediatamente un pleno empleo. Produce inmediatamente el consumo. El consumo masivo produce la nueva producción. La nueva producción produce el empleo masivo. El empleo masivo produce la jerarquización de la mano de obra, con la cual la historia se repite como una calecita. Utilizar la plata usurera que nos dan estos hijos de una gran puta para hacer ese trabajo, en lo cual tendríamos una gran producción, una gran entrada en el nivel económico del país. Eso daría justamente el dinero para pagárselo a ellos y nos quedaríamos produciendo en el país y logrando un nuevo equilibrio social, económico y político. Te saludo. Chao. La Argentina Oculta. Con Arnaldo Gómez. ¿Qué dice don Arnaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Miguel Ángel? Con frío, bueno. Pero frío en el alma. En el alma frío por todos lados. Y la verdad que no tenemos para auspiciar buenas nuevas, ¿no? Dentro del frío, mirá, hay un frío muy profundo que viene de los mares. Se encontró los restos del Rigel. Es un nuevo naufragio que pone de vuelta sobre el tapete un tema sobre nuestra flota pesquera. Sí, un tema bastante complejo y además vinculado a algo que tenemos tan descuidado los argentinos, que es el mar y los ríos, ¿no? Totalmente. No hay ni política de eso. Mira, hoy se daba como gran noticia que quebró la empresa de Baez, Austral Construcciones, que manejó 48 mil millones de pesos en proyectos de obras públicas, ¿no? Pues fíjate que muy poca atención le hemos dado al agua y la Argentina está rodeada de agua. Tiene, digamos, es uno de los mares epicontinentales más ricos del mundo, más todo lo que tiene sin explotar y sin explorar, pero solo la riqueza pesquera con la que contamos es fabulosa. Además de lo que da en todo tipo de proyectos que se podrían hacer, energéticos por la explotación offshore, de la cual, por ejemplo, la zona del sur y del estrecho de Magallanes y la explotación gasífera de esa zona es monumental y está en parte en explotación y solo en parte. No, si nos ponemos a hablar del mar es para llorar largas pérdidas que tenemos, bueno, con un mar ocupado. Por lo tanto, es imposible no pensar que hemos perdido una gran cuota, no solo de soberanía por la instalación de la flota inglesa, sino además una pérdida económica de siglos. Lo mismo pasa con nuestro río, porque la hidrovía es una de las grandes riquezas compartidas con los hermanos vecinos de los países limítrofes, también con una gran subexplotación y sobre todo, digamos, con una ausencia argentina absoluta, ¿no? El decir que esto junto con que se han desmantelado los astilleros, yo por eso quería traer en línea, si podíamos, al amigo Pedro, que es familiar de los náufragos. No sé si se logró conectar en línea, me dirá la producción. Parece que no. Bueno, ¿hola? Pero él traía un testimonio directo. Ahí está Pedro. ¿Cómo? Ahí está Pedro. Hola, sí, Miguel Ángel, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, bárbaro, Pedro. Bueno, ¿qué tal? Habilita vos, contalo de Mar del Plata y las cosas que viste. Bueno, ahí Mar del Plata vuelve a hacer noticia a través de dos acontecimientos. Uno es muy reciente, la aparición de la localización, mejor dicho, del buque Rigel. Con el buque, lo localizaron con el guardacosta Tango de la Prefectura Nacional. Esto fue el día primero, pero ya el día 20 de junio, a través de un buque de investigación pesquera, se había sido localizado con un sonar de última generación, pero bueno, un problema interno hace que los dos buscaron lo mismo y localizaron en el mismo lugar lo que estaban buscando. El buque aparentemente no va a ser reflotado y tampoco dan información si han investigado si hay tripulación atrapada dentro del buque. Esto es una de las noticias últimas aparecida. Y la anterior es el hecho de que el 17 de junio del mes pasado se cumplió un año del hundimiento del Repunte. Eso dio lugar a un acto el día 18, es decir, el lunes 18 de junio, frente al Monumento a los Pescadores, donde una nutrida concentración de los familiares de los buques hundidos, no solamente del Rigel, del Repunte, del San Antonino, que fue un hundimiento de septiembre de 2016. Ahora, las cuestiones del hundimiento de estos buques es por falta de mantenimiento, por navegación de flotas que son antiguas. ¿Cuáles son las cuestiones que se discuten? Claro, de lo que se pudo tomar información en el lugar, hablando con la gente de mar y con los familiares y demás, evidentemente, si arrancamos, muy reciente, ¿no? Es decir, de San Antonino, el Repunte y el Rigel, tenemos circunstancias similares. Por ejemplo, son buques de 50 años de antigüedad. O sea que no hay renovación de la flota. No hay renovación de la flota. Ese es el primer tema. El segundo tema, falta de mantenimiento. Y el mantenimiento mal realizado o deficientemente ejecutado, lo que hace que se produzcan estos hechos. Por ejemplo, de lo que se pudo recabar en el lugar, El Rigel tenía que salir a navegar, a pescar, y no lo puede hacer porque tenía un problema eléctrico. Bueno, se cortó. A ver. Quedó cortado. Mirá, este tema de la falta de renovación de la flota va unida a la paralización de nuestros astilleros. Sí, pero igual lo que el único que queda en pie es el astillero Río Santiago, y ahora la provincia está cercenándole presupuesto. Sí, igual de lo que dijo, de lo que aportó, lo concreto es que estamos con un problema de que estamos sin actualizar la flota de mar, que tenemos algo que hay que investigar, que es el negocio oculto, muy profundo, que viene de la época de Frondizi, de la pesca en Mar del Plata, que es un tema muy, muy complejo, no es tan simple como aparece a la vista. Hay muchos intereses en juego en el negocio de la pesca. Y además, ¿qué está pasando con la pesca de los de altura en el sur, que se hace todo para exportación, sin contar lo que nos roban de nuestras propias aguas marítimas los ingleses, los chinos, y lo que han licitado los ingleses, que ahora le han dado libertad a los españoles y demás que están pescando las 200 millas? Así que es un tema atrapante para seguir en cualquier momento. La próxima vez lo vamos a argumentar con mayores datos de Mar del Plata, porque me parece que ahí hay que meter bien a fondo la investigación, ¿no? Bueno, la seguimos por ese lado. Te saludo. Un abrazo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y hablando del mar. Durante años, después de la Guerra de las Malvinas, Terry Price vivió muy afectado por su experiencia en el Galahad. En 1995 le entrevistaron para un programa de la BBC y le preguntaron por su caos interior. Siento que llevo 12 años en ese barco y todavía no he conseguido bajar. Le dije al médico que tenía pesadillas y me dijo que eso era normal. Pero eran durante el día. Eran pesadillas durante el día con los ojos abiertos. Era muy raro. No es que no te puedas despertar, porque ya estás despierto. Pero revives el incidente durante el día con los ojos abiertos y te acaba afectando. Te afecta. Terry vivió atormentado por esos recuerdos del Galahad y lo que había visto el 8 de junio de 1982. Empezó a beber mucho y su primer matrimonio se hundió. Estaba poniendo algunas baldosas en la cocina y se me rompió una. No fue nada terrible, pero perdí el control. Cogí un martillo y destrocé la cocina. Es una sensación de confusión en algunos aspectos. Y esa confusión se transforma en rabia. Así que tenía un montón de rabia acumulada que podía aparecer en cualquier momento. Con el paso de los años, Derry ha visto cómo el Galahad seguía cobrándose su precio. En 1995 asistió al entierro de su amigo Simon Skinner, que murió tras una caída. Simon y yo éramos del equipo de armas durante el conflicto. Sabía que tenía problemas y que eran continuos. Pero creo que para Simon las cosas fueron peores que para mí. Creo que bebía más que yo y que la bebida controlaba su vida, lo que no le ayudaba mucho. Se podría decir que emocionalmente Simon llevaba desangrándose los últimos 13 años. Ha habido un montón de suicidios en el regimiento desde la Guerra de las Malvinas. E incluso mucho tiempo después de ella. Sigue sucediendo. Sucede ahora. Creo que hay unos 10 suicidios al año. Que son muchos. Los intereses de Chile en fuego cruzado. A nivel político, el gobierno dice oficialmente que las Malvinas son argentinas, pero nuestras relaciones comerciales las reconocemos como las británicas Falklands. ¿Sucumbirá Chile a eventuales presiones de nuestro vecino trasandino para detener todo intercambio y a qué costo? En jaque hay un vuelo de LAN, 300 chilenos viviendo allí, 7 millones de dólares de comercio con Punta Arenas y un potencial enorme si Chile accede a las reservas de petróleo en las islas. De esto se trata el acuerdo que han hecho con los británicos libremente el gobierno de Mauricio Macri, que entre otros negocios los chilenos se puedan quedar con el petróleo argentino y explotarlo y sacarlo por el Pacífico en un acuerdo con los ingleses. En los recuerdos de la guerra que esconde Inglaterra, con el suicidio permanente, no solamente de los combatientes argentinos, sino también de los de ellos, porque toda guerra trae desastres y toda guerra achica al ser humano en su dimensión justamente humana. Así que el mar ha servido para llorar al submarino, a los barcos pesqueros y también al general Belgrano, que la criminal de guerra Margaret Thatcher, no juzgada, mandó, a pesar de que estaban en zonas de exclusión que ellos mismos habían decretado, a hundir. Porque el general Belgrano alguna vez se llamó 17 de octubre. Como decía Winston Churchill, lo más importante que le había ocurrido a la corona británica era la caída de Perón en 1955, después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial del pueblo pirata inglés. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo con la elección del eje de Mauricio Macri y el mejor gabinete de los últimos 50 años de Buenos Aires, Londres, Tel Aviv y Washington. Allí nos metimos y allí parece que quieren seguir algunos, como el caso de Sergio Massa, que está siendo asesorado en los Estados Unidos para no tener ninguna posibilidad de desviarse si el peronismo lo pone como relevo y que todo siga igual para que nada cambie. La Argentina está atrapada y la Argentina oculta muestra estas cosas. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Lo último, Diego. Bueno, lo último, lo que nos quedó en el tintero. Un día como hoy, en 2007, fallecía José Gallardú, el indio Apachaca. En 1882, fallecía en Caprera, Italia, el corsario y soldado de fortuna Giuseppe Garibaldi. En 1852 nacía Lucio Correa Morales, el pionero de la escultura en la Argentina. En el 2011 fallecía la actriz Marcenka Novak. En el 2010 moría el ex gobernador de Santiago del Estero, Carlos Juárez. En 1964 nace Mario Pergolini, hoy cumpleaños. En 1957 Miguel del Cel. En 1991 moría el cuarto máximo goleador de Boca Juniors, Domingo Tarasconi. Y en 1920 fallecía Julio César Ollanarte, político radical. En 1927 en Cerro Chato, Uruguay, en la provincia, pueblito de la provincia uruguayo, en un plebiscito votan por primera vez en Latinoamérica las mujeres. Y en 1944 matan a los dos últimos pingüinos impenis, o conocidos como alca gigante, en la localidad de Terranova, en los fríos del Polo Sur, y desaparece esta raza de la faz de la Tierra. ¿Lo último en deporte? Lo último en deportes, en Wimbledon, están en el tercer set. Juan Martín del Potro ganó los dos primeros ante el alemán Peter Wojcicki. 6-3, 6-4, están uno iguales con el saque del alemán. Está ganando del Potro 30-0. Y en el otro partido, Federico Del Bonis está perdiendo ante el español Feliciano López. 6-3, 6-4, los dos primeros sets. El tercero lo está ganando también el español 4-0. Tiene una meta fija, no se debe detener por lo que digan algunos sobre lo que debe hacer. Pero hay que seguir, total, hablar, van a hablar igual. Mañana a las 6 van a poder hablar igual. Unos hablan por deporte porque no cobran para hablar y sin entender siquiera opinan por opinar. Pero hay que seguir, total, hablar, van a hablar igual. En el primer programa interactivo de la radio. Un